Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nuevo programa y los mismos de siempre. No hemos cambiado nada. Los sospechosos de siempre. Sí, sí, siempre los mismos. Siempre las mismas caras. De hecho, nuestras caras las pueden ver por la cámara 1 o la cámara 2. Dependiendo la hora. Ahora tenemos la 1, la del ángulo de Fede, el ángulo favorito de Fede. Así es. Que nos está ya filmando. Hay comentarios sobre eso. La gente viste comenta, lo que primero comentan es algo acerca de vos, bueno, Fede, pero no vamos a entrar en detalle. Van a sacar remeras con ese ángulo. Sí, con ese ángulo. Sí. Bueno, saludamos a todos, ya saben que pueden conectarse en Facebook a nuestra página Recuerdos del Futuro, donde vamos a ir subiendo algunos videos, fotos y demás cosas que vamos a tener en este programa, en el que tenemos unas cuantas cosas, no sabemos muy bien en qué orden todavía, porque el futuro siempre está en ¿cómo era? El futuro ya llegó hace rato. Yoda decía como que el futuro siempre estaba en modificándose. Hay que tirar la pirinola de bloques. Entonces, que toca. Claro, los cuatro bloques que hay hoy pueden llegar en cualquier orden. No lo sabemos todavía con certeza. Pero bueno, en teoría todo lo que vamos a tener en este programa, ahora lo vamos a adelantar en un momento. Presento al equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, sí. Siempre trayendo la seriedad del programa. Es serio, está bien. Fede Velasco, buenas noches. Buenas. A punto noches. De estrenar. Algo así, de preestrenar. De preestrenar. De preestrenar. De preestrenar gratuitamente. Así es. Así es. ¿Es una invitación abierta a sí, toda sí, la sí, población? Sí, por supuesto, a toda la comunidad. Bueno, la les comunidad. Contamos que la primera película de Fede terminada, que aún no vio la luz, pero pronto lo hará, tiene un preestreno, así que pueden buscar el preestreno del call center. Ahí tienen todos los datos en el evento y pueden ir sí, y conocernos el domingo 7 de junio. El próximo domingo. El próximo domingo viene el otro. ¿En dónde? En el Emergente Bar Gallo 333, 20 horas puntual. O sea, vengan un cacho antes porque a las 20 largamos la película. A las 20 ponen play, digamos. Sí, a las 20 arranca la película. Bueno, pues lo compartimos igual. Ahí está. Ahora lo ponemos. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, yo no tengo ningún estreno, ningún pero estreno. No importa. Pero viste un montón de estrenos. Sí, algo. Por lo menos vimos Mad Max. Ahora casi todos vimos Mad Max. En el cine. Sí, me vi Rocky, Mad Max. Claro. Es un reestreno, una película muy joven, Rocky 1, que es sí, muy joven. Te claro. Pusieron un catre ahí en el Village. En el rincón. Viniste con la. Y el remera, papagayo también. Viniste con la remera alegórica. Sí, esta me la llevé para ir a ver la película y no me la cambié más. Claro. Está muy bien. Todos los días lo usé. Cuando la viste cuando se estrenó en 1976. Claro. No, y bueno, ahora que estamos viviendo este 2015 muy retro, digamos, porque la mayoría de los estrenos tienen que ver con alguna remake o secuela. Como decía Dani, vivimos en los 80 otra vez. Más o menos, sí. Sin contar los reestrenos, ya están Poltergeist en pantalla, en los cines. Mad Max, que la vimos, está buenísima. Pronto Jurassic Park. Sí, Jurassic Park, Terminator. Jurassic World. Es increíble. Decí que el trailer de Terminator siempre es el mismo, pero los trailers de Jurassic World, a medida que avanza la película, empeoran. No. Sí. Son cada vez peores. Son cada vez más feos. Que los de Jurassic sí. World, sí. Tienen una campaña desmedida de marketing con... Solo falta un mes, solo faltan 20 días. En los partidos hay publicidad de Jurassic World. O sea, ves la cancha y van pasando los Velociraptors. No, o sea, ya el nivel de publicidad que le están dando a Jurassic World es como que... Pero bueno, pero estamos todo. Hablando... ¿Qué torneo? ¿Nacional, internacional? No me acuerdo en cuál. O sea, el eslogan es: si te parece que estos animales están muertos, sí. Y te muestran los venezolanos corriendo. Me parece que en el torneo local, me parece. Wow. Partido no me acuerdo bien. La gente hoy en día va solamente a ver el tráiler de Jurassic World, es que, porque todo lo otro es... Es que el último partido internacional de Boca que vi duró muy poco y creo que no tuvieron tiempo ni de pasar corriendo los velociraptors porque eran atacados por el gas pimienta, pero me parece que era en un partido de acá. Así que bueno... Ya están vendiendo las entradas, para mí se tienen demasiada fe. Sí, sí, están confiadísimos. Todo bien. Ya están vendiendo las entradas, ¿eh? Ojalá sea bueno. Es que lo jurásico está de moda, no jodamos, sí. Ya lo hemos debatido acá, pero claramente... No, o sea, obviamente lo vamos a ir a ver después con bueno, poca... pero por lo menos Jurassic World tiene todo un elenco joven claro, y nuevo. Claro, los jurásicos es solo el título. Solo la franquicia, Los demás roban con los elencos. No, bueno, pero está el chino. Está el chino, eso fue lo único que me emocionó del nuevo tráiler. A mí también. Está el mismo chino. En realidad creo que ya lo habían anunciado y ya me había emocionado y después lo olvidé. Miren que está el mismo. El mismo. Chino, mira que está el mismo chino. Tiene que volver, Mr. DNA y estamos todos, sí. el icono animado. No, sí, está, bueno, en las imágenes, en la página oficial de Jurassic World, que sí. vienen agitando la película como si fuera, viste, el gran evento de la década, muestran unos cartelitos con el bichito del ADN. Mira. Que está como en las jaulas. Y va a aparecer explicando qué es cada especie. No sé si eso va a estar en la película, pero lo usan ya me gustó. Va a aparecer al final Sam Neill salvando el día. Sí, obviamente. Al final de todo viene salvando el día. Ya está. No sé, para mí con Alcatraz se rifó la carrera y la perdió. Bueno, justamente, capaz podía volver gratis a ayudar. Esa es mi cadera. Sí, tal cual, exacto. Sí, bueno. David, buenas noches. Ah, está hablando por teléfono. No, también no me di cuenta. Bueno, no puede, está muy ocupado. ¿Sí? Sí, sí. Está que no. Estamos hablando por teléfono, ¿no? Señor no, presidente. No miré. Buenas noches. No señora, miré antes de... Señora pues, presidente. Siempre puede ser Obama. Ah, perdón. Claro, sí, Mr. President. Claro. O el gran candidato a presidente, Obaca. Obaca también puede ser. Obaca, sí. Hablando de publicidades en la vía pública exageradas, ¿no? Además de Jurassic World, la de Obata. La de Obata. Bueno, ¿qué va a haber para hoy? Hoy tenemos muchas cosas en un orden, como les decíamos, siempre cambiante. Pirinolesco. Sí. La verdad es que tenemos un invitado que está llegando desde La Plata, por eso ciertas demoras con respecto al orden inicial del programa de hoy. Está viniendo Jonathan de la página, el website de Guerreros del Mañana, que estuvimos contando desde ayer, que Guerreros del Mañana, para los que no lo conocieran, fue una línea de muñecos argentina inspirada en He-Man, pero que después fue, digamos, tomando un rumbo propio con unas cuantas figuras, con unos spin-off, con universo expandido y demás, y bueno, que ahora se está formando toda una movida, digamos, de fandom. Se reeditaron unos muñecos y una bueno tribu. Nos comunicamos con Jonathan, que nos está llegando con algunos muñecos desde La Plata para contarnos cómo es la movida y para contarnos un poco, repasar un poco la historia con él y con Guillermo San, que es su fabricante y creador, con el quien nos vamos a comunicar por teléfono en cuanto estemos todos. Sí. Como Daniel San, sí. No, pero con Guillermo San. Excelente. Bueno, y además de todo eso, tenemos un par de bloques para recordar algunas fechas. ¿Se puede silenciar el celular? Sí, vale. Ahí, a ver por dónde están nuestros invitados. Es el flipper. Claro, sí. Es el flipper de invitados. Es verdad, tiene el sonido de flipper. Justamente vamos a hablar sobre un videojuego. Hoy estoy relacionando todo al estilo Telenoche. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre un videojuego. Escándalo. 35 años de Pac-Man. ¿Hasta cuándo? Claro. Bueno, vamos a hablar sobre estos años de Pac-Man. Hace poco se cumplió un aniversario, no me acuerdo exactamente cuántos años. 35, si no me memoria años, no me falla, ¿no? Puede ser. Okay, sí, no 35 recuerdo. Años. Sí, bueno, sí. Ahora hace unos pocos días. Entonces vamos a repasar algunos de los videojuegos secuela que hubo, algunas curiosidades sobre el juego original y todos los siguientes, las series... Y todos los demás productos que y salieron el futuro alrededor. De Pac-Man, que el futuro de Pac-Man. Ya está llegando la película del año. Todas son la película del año. Sí. Si está postulando ahora. Para algo, Pac-Man. Creo que Pac-Man. Ya se bajó. Para gobernador. Creo que estaba, ya se bajó. Ya bajó hoy la candidatura. Pero, bueno. Pero los fantasmas ya se arreglan en cualquier partido. Sí. Suben y bajan, no te da problema. Y después también vamos a hablar sobre clones. ¿Por qué hablamos? Porque hay una noticia muy interesante relacionada con los jurásicos. Bueno, no con los jurásicos exactamente, pero con la idea de Jurassic Park. Porque unos rusos, todas las historias buenas empiezan con unos rusos que estaban investigando tal cosa. En este caso lo que están haciendo es, digamos, tienen el objetivo de clonar a los mamuts. Y hacerlos, obviamente, volver a la vida. De la con que nunca genes de elefante, ¿no? Una cosa exacto. Así. Ellos, lo que pasó fue que encontraron una cría de mamut muy bien conservada en el hielo en Siberia, supongamos. Uh-huh. Que estaba en perfecto estado. Entonces pudieron ir rearmando el mapa genético o algo así. Y lo que están ahora tratando es de cruzar los genes de este mamut pequeño y muerto, obviamente, con los genes de un tipo de elefante para completarlo. Y bueno, básicamente lo mismo que hacían en Jurassic Park con la sangre de los mosquitos que habían picado a los dinosaurios, mezclándolo con anfibios, como para crear el animal nuevamente. Acá también van a mezclar con anfibios, ¿no? No, acá con elefantes. ¿Cómo se parece? Lo mezclan con elefantes, más o menos. Sale un elefante más peludo. Claro. Y van a hacer un parque, obviamente, un parque en Rusia, donde van a tener atracciones. Mamut Park. Y donde probablemente los mamuts en un momento se vuelvan locos y ataquen a la población. Obvio. Y pasen todo lo que ya nos mostraron en Jurassic Park. Obvio. Y los mamuciraptors. Los mamuciraptors también, sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, justamente por eso vamos a hablar sobre clones, sobre clonación. Sobre los peligros de la clonación. De la clonación. Jugar con la naturaleza humana, intentar ser Dios y después crear unos productos espantosos relacionados con clones. Claro. Y no los clones en sí mismos, sino las películas malas sobre clones, los cómics espantosos de los 90 sobre clones y demás. Usando ingeniería genética y demás. Así que vamos a hablar un poco de eso, de series, cómics. Hay ejemplos de sobra, así que vamos a estar con eso en un momento. ¿Vos querías decir algo? ¿Hiciste un gesto de...? Pensé que ibas a leer Sí. Fabio Blanco nos subió una foto muy graciosa de cierto candidato a presidente con la campaña de Faltan 500 días y nos pone Fabio, ¿cuánto falta para Jurassic World? Sí, entonces, para Jurassic World falta menos tiempo, pero pero me parece que le va a ir mejor. Sí. Y eso que Jurassic World viene complicado. Pero bueno, creo que eso es todo el avance que podemos hacer del programa de hoy. Así que vamos directamente a noticias y cosas que pasaron en esta semana. Vamos a empezar por un fallecimiento, obviamente. ¿Cómo? Fiel a este programa vamos a recordar a alguien que, a un famoso, a una famosa en este caso, admirada por todos nosotros, que murió antes de ayer, que es Ann Meara. Sí. Suponemos que se pronuncia de esa manera. ¿Quién, dirán ustedes? Bueno, la abuela Dorothy serie. No, uno diría dónde, no. Bueno, por también, favor. Sí. ¿Cómo que murió Dorothy? Murió Dorothy. Estoy enterándolo en vivo. No solo ¿No lo sabías? Que no solo era la abuela Dorothy en la serie ALF, aparece solo en 5 capítulos. Sin embargo, para mí es muy recordada. No sé si esos 5 capítulos lo pasaron en la serie. Pero son 5 capítulos muy reconocibles. Sí, entre ellos, bueno, los 3 capítulos en los que la presentan, creo que hay un capítulo en el que ella vuelve y el capítulo del cumpleaños de ALF, que es en el que invitan a todas las personas que conocen a ALF, que no son la familia Tanner, obviamente, que es muy, muy emotivo y demás. Bla. Pero solo era Dorothy, sino que Además era la mamá de Ben Stiller. Sí, y esposa de Jerry Stiller, su padre, con quien fueron. Lógica, ¿no? No, sí. fueron un dúo de comediantes. Ellos se hicieron famosos como comediantes, estuvieron juntos, no sé, casi 60 años y trabajaron mucho como. Creo que no me acuerdo si eran stand-up, hacían más bien tipo. Sí, hacían sketch, me parece. Claro. Sí. Televisión y demás, y vodevil. Sí. Esta señora se murió ahora, cuando hacía de la abuela de Alf, era una señora joven. Sí, era bastante joven. Sí, ahora murió a los 86, creo. Bueno, pasa que la gente seguro la recordaba por. Estuvo en la serie en el año 87. Claro. ya pasó bastante tiempo. Sí, seguramente era más joven de lo que aparentaba en la serie. Sí. Y la vimos, aparte, también tiene una aparición en la primera Una noche en el museo. Claro, ahí claro. Aparece también haciendo, creo que de la dueña del museo, de la directora, algo así. Cuando sí. Ben Stiller va a buscar el trabajo, ella es la sí. que se lo da. Y a su vez, ella era muy amiga, ahora tengo que fijar el nombre, de la que era Rachel Osmoni. Claro. Sí, eran todos amigos. De Rachel Osmoni es la mamá de Seinfeld. Era la mamá de Seinfeld y el padre de Constanza era Jerry Stiller. Claro. Sí, eran todos amigos, evidentemente, de una generación de humoristas estadounidenses que después, siguieron relacionados y demás. Así que bueno, es una triste noticia, pero le vamos a poner un poco de música más alegre. Sí, porque aparte todo tiene que ver con Alf, porque también ayer fue el cumpleaños de Benji Gregory, gracias. ¿Cuántos cumple? 37 años. 37 años. Es un pibe. Sí, hace bastante que no se lo ve. No, anda en skate. sí, hay unas fotos con un skate. Mira, de verdad. Y buscamos, para no estar siempre pasando el tema de Alf con el que le taladramos la cabeza todas las temporadas del video de Alf Rockero, buscamos algo curioso de Alf que hubiera y encontramos unas canciones que solo se conocieron como unos disquitos promocionales que venían con un juguete de Alf para una promoción de una famosa cadena de hamburguesas que, como no auspicia este programa, no la podemos nombrar. Pero solo en esa colección se pueden escuchar 4 disquitos que son incluso simples de... No, otro. De cartón, ni siquiera es vinilo. Y de ahí encontramos esa canción que se llama Take Me Alf to the Ball Game, que es muy curiosa y la compartimos con ustedes y ya volvemos. Dale, escuchamos, ya venimos. The score was 6.5-0 on the Puglia baseball field that day. The Litwack Touters were winning, and the sky was a greenish-gray. But when they saw me coming, all of Melmac yelled, Hooray! Get rid of the roof! They knew their luck was changing. It was Alper's turn to play. Did I crack under pressure? Did I buckle under his knuckler? Not Gordon Shumway. I turned to the roaring crowd and I said, Take me, Alf, to the ball game. Now it's my turn to bat. It's my favorite of all games, and I'll knock this gutminder flat. Lob a couple of fish heads and I'll send them into the clouds. Take me, Alf, to the ball game. The Chowders all were terrified. The thrower was a wreck. He winds it up and lets it fly. And it hits me in the neck. Yikes! Strike one! Strike! He beamed me with a trout ball. Where'd you win your umpire license? In a lottery? Melmac's honor was at stake. I looked out to the mound. But this one hits me in the leg and it knocks me to the ground. Strike two! Strike! Yes, strike, it struck you, didn't it? I gripped the bat and braced myself for the third and final swing. And just to throw the thrower off, I took time out to sing. Lob a couple of fish heads and I'll send them into the clouds. Take me out to the ball game, 'cause I love the roar of the crowds. The crowd was going crazy, screaming out my name. Hey, Shumway, take a shower. The thrower lobbed a wicked curve. It whistled as it came. I met it straight and steady. I connected with a crack. It's going. It's out of here. It took off like a rocket, and it's never coming back. Take me out to the ball game. Hear the crack of my bat. It's my favorite of all games. I knocked that sucker flat. I'm a Booyah baseball hero, 'cause I sent it into the clouds. Take me out to the ball game, 'cause I love the roar of the just adorable. Love the roar of the crowds. Seguimos, no hablen. Seguimos en Recuerdos del Futuro. No sé qué acabamos de escuchar con exactitud. Era Alf recitando. Era Alf cantando, pero era un poema épico deportivo. Con esa voz fea que tiene como Alf en inglés. Claro, el problema es ese. Lo que hablábamos fuera del aire es lo fea que es la voz de Alf original. Nosotros en general defendemos las versiones originales, las voces originales, pero el caso de Alf es la excepción. Y el de Don Gato, ya que estamos. Sí. Ah, ¿también? ¿Sí? ¿También la voz? Sí, no. Escuchar Don Gato en inglés te querés morir. Mira vos. No tiene la distinción, no tiene la clase que tiene. Claro, porque ahora sí, claro, viste, sí. Con una pronunciación. Mirá vos. Bueno, vamos, lo voy a chequear después. Bueno, hablemos de algunas noticias que hubo en esta semana referidas, obviamente, al mundo del género fantástico. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Algún tráiler? Como que generalmente dedicamos este bloque a tráilers y cosas así. No sé si hubo alguno, y si no, alguna serie o algo que... Yo estoy intrigado con una película que acá mencionaron que se va a hacer, de live action, de un personaje de Hanna-Barbera. Ah, sí, el chico Hanna-Barbera acá presente. Sí, claro. La película de Honey, sí. ¿Qué es? El Hanna-Barbera Boy. Todo indica que Robert Rodríguez se puso al hombro una película live action de Johnny Quest, que es un proyecto que Warner hace mucho quiere hacer y nunca lo logra. En algún momento iba a ser Richard Donner, pero nunca le encontraron la vuelta. Y ahora parece que Robert Rodríguez dijo, sí, yo la hago. Está bien. Van a reescribir un libro que ya está, de uno de los guionistas de Terry Rosso, creo que es uno de los guionistas de Los Piratas del Caribe, y la idea es hacerla. Y esperemos que esté buena, qué sé yo. La verdad que últimamente Robert Rodríguez viene de capa caída, viene derrapando. En un momento la que se iba a hacer era una de las que no prendió, era un vehículo para The Rock. The Rock da como Ray Bannon. Como Ray Bannon, sí, totalmente. En una época además laboraba mucho para sí, Disney, es cierto. Hace tipo de películas. Ray Bannon me cabe. Ray estaba haciendo The Rock. Sí, había producido la serie del Crepúsculo del Amanecer, que vi el piloto que trabaja Don Johnson y... Yo banco. Dicen que está buena esa serie, ¿eh? A mí me han dicho que está buena. Yo no el la piloto nomás, que después cuando... Bueno, no decimos nada, pues ahí la mira, pero para mí me parece que no sé. Pero Robert Rodríguez tiene un canal, el tipo, usted es director o no sé, o asociado, que se llama El Rey, una cosa. Sí, claro. ¿Un canal? Sí, un canal de televisión. ¿Viste? Sí. Ah, mira. Sí. Entonces, bueno, si le va mal con la película, la pasa en su canal. La pone ahí. Claro. Que parece que hace un programa de entrevistas y lo entrevistó obviamente a Carpenter, que es fanático. Sí, claro, tal cual, él conduce un programa. Está bastante bueno el programa de entrevistas ese. Todavía no vi el de Carpenter, no me interesa. Tiene unas buenas entrevistas. Y pasa cosas de lucha libre. Y además sí. Anunció la nueva de Machete, Kill on Space. No, ¿para qué? Buah. Johnny Quest, yo creo que es una de las mayores decepciones de mi niñez. Siempre quería ver Johnny Quest porque me gustaba y parecía que tenía aventuras y que era re divertido. Y no, una vez vi un capítulo que me pareció lo más aburrido. La original. No, esa no, de Real Johnny Quest, ¿no? Era The Real Adventures of Johnny Quest. La que era adolescente. Más grande. Esa es. Uy, qué feo es esa. Por ahí te enganchaba la presentación. Claro, es que los diseños estaban buenos, todo, pero después se movían como muñequitos y las lo mejor de Johnny, eran aburridos. Lo mejor de Johnny Quest son los Venturosos. Exacto. Obviamente. Lo que hicieron los de nada de Johnny Venturosos son lo más. Son geniales. Y aparte, bueno, en esa segunda serie, la de Cartoon Network, alguna vez creo que lo dijimos, fue uno de los últimos laburos para Estados Unidos de Solano López. Sí. En esos cómics, claro. cómics de Dark Horse. De hecho, creo que empezó como dibujante regular y después lo... fueron cambiando, lo fueron manchando. Tampoco la serie es muy larga, la serie animada funcionó mucho. Pero me estaba acordando que hablando de clonaciones, que después vamos a ver, los Venture Brothers, me parece que eran clones los personajes principales. Sí, claro, es muy bueno, por supuesto. Eso es un detalle, que era un final de temporada, me parece. Bueno, un final de temporada, los matan. La segunda temporada termina con que mueren los dos y vos decís, ¿qué onda? Y se muere, y en la otra te cuentan que en realidad son clones que ya se murieron 800 veces, y a partir de ahí empiezan a matarlos más seguido. Digo, a partir de la tercera temporada creo que mueren un par de veces y ya te empiezan a decir, bueno, sí, se mueren y los clonamos todo el tiempo. Está muy bueno ese detalle. Sí, genial. Acá Horacio Ambrosio nos da el pie a otra cosa que también habíamos comentado antes para decir en este bloque. Dice, ¿vieron el primer episodio filtrado de Supergirl? Sí, se filtró el primer episodio. Está para ver online. Me gustó hasta ahí nomás. A ver, se filtró hasta ahí, es hasta dónde, ¿no? El primer no lo episodio vemos. De Supergirl, a mí me gustó bastante, digo. tiene, qué sé yo, ese espíritu de las cosas de Superman. Que tiene todo, la tiene Calista Flockhart trabajando por sobre menos de 30 kilos, creo que está. No sé cuánto está pesando esa chica. Sí, no. Está bueno, a mí la verdad que me, y 30 kilos. Me dieron ganas de seguirlo mirando, por lo menos. Me parece que tiene un par de cosas muy, muy copadas, está muy en la onda de las series, ¿no? Actuales, ¿no? Tipo, qué sé yo, Arrow, Flash. Está en esa onda, pero bueno, qué sé yo, pero está bueno, está bueno, está bueno que pasa 12 años después de la llegada de Supergirl, ¿no? Y como que Superman hace 20 años que Superman, hay un Jimmy Olsen adulto. Pero te lo mencionan a Superman. ¿Sabes? Sí, obviamente, sí, sí, te dicen que Superman está en Metrópolis, que está hace 20 años. O sea, es como la... Está en el tráiler eso, hecho. Te muestran todo eso en el tráiler, es el tráiler más lerdo de la vida. De la historia. Sí, 6 minutos. Pero no es como, no va a ser mejor que la película. Que la película, bueno, la madre de Kara en la serie es la Supergirl de la película. Genial. Y el padre, sí, exacto, y el padre es Dean Cain. Genial. No, sí. Se me pianto en lagrimón. ¿Por qué? Eso es un golpe bajo para abajo del cinturón. Después aparece Terry Hatcher y ya está. Y ya está, claro, sí, sí. Con la capa. No, es divertida. En pelotas y con la capa. ¿Está con subtítulos ya? Sí, sí, sí, sí, sí, se consigue con subtítulos. Leí por ahí que había mucha gente que le tenía prejuicio, que dijo, no estaba tan mal. Los efectos no son malos. Yo también vi otra gente que no se lo bancó completo, ni por casualidad. Pero esta es la época en que todo el mundo de una computadora tiene una opinión. La opinión de todos vale lo mismo. Entonces vos decís, esto es una bosta, no lo miren. Y vivimos de modo, en democracia. Claro. Aparece Cam Henshaw, viste, de todos esos locos que se transforman en el cyborg. Uno de los, uno de los personajes importantes, digamos, es Cam Henshaw. Y qué sé yo, no, bueno, a ver, qué sé yo. Tiene un par de boludeces como tienen todas las como series, todas. ¿No? Algunas tienen más boludeces que otras. Pero no, en general me parece que está bastante bien, qué sé yo. Te dan ganas de por lo menos seguir mirando, digo, vamos a ver cómo evoluciona. Pero claro, ¿cuándo que... es el estreno oficial? No, en... O sea, en, hasta el próximo octubre, capítulo van a pasar octubre. Meses. Sí, claro, cuando vuelvan las series, digamos. Se filtró entre comillas mucho antes que el de Hellblazer, que el de Flash. Sí, lo de se filtró. Lo ponemos a ver qué dicen, qué cosas tenemos que cambiar. Septiembre, octubre, me parece que es el. Y bueno, después estuvo hablando de series, estuvo el final de Flash. También. Yo tengo sentimientos encontrados con el final de Flash. Me encontré con el problema de que tengo de... O lo tengo que ver al mismo tiempo que todo el mundo, o si no, esos dos días donde lees lo que todo el mundo piensa de lo que fue, de lo genial que fue. Sí, es irremontable. No, bueno, pero me tengo que desconectar, tengo que ponerme en terapia intensiva con dos cables y uno es la banda ancha. Así que te jugó en contra el hype que se generó. Sí, sí, pero aparte de eso. A mí me gustó mucho. A mí también, pero 10 minutos. Los 10 minutos finales son. Son geniales, el resto es relleno. Sí, bueno. No quiero hacer polémicas inútiles, pero no sé para mí fue 35 de eso trata minutos. Este programa de polémicas inútiles. Es un cierto. Bloque. Claro. Para mí fueron 35 minutos más o menos que llevaron a 10 minutos gloriosos. O sea, 10 minutos que son mejor que dos o tres capítulos juntos de la serie y de otras series, lo que quieras. Buenísimo. Lo que quieras, pero fueron 10 minutos. No sé si estoy tan de acuerdo, pero sí puede ser que en la serie, o sea, hubo mucho lloriqueo, despedida, que pito. Pero para mí no me disgustó. Pero sí, coincido con que el final fue. O sea, ramificaciones brillantes, final. Cosas que incluso, o sea, pensar de que ahora podríamos pensar que la serie de televisión está en continuidad con lo que queramos, con la serie de John Wesley Shipp del 90, sobre todo para mí. Digo, no, tampoco es un spoiler. Sí, para mí, sí. No, creo que no es un spoiler. Para mí, la explicación que te dan de dónde están, cómo llegaron, todo lo que pasó a partir de la llegada de Flash Reverse, para mí incluso sirve para explicar que la continuidad original es la de los cómics de la Silver Age. Sí, puede ser, sí, sí. Claro. Puede ser. Mirá, eso sonó como un spoiler, pero bueno. No. Ya estamos queriendo en la próxima temporada un capítulo que se llame Flash de dos tierras. Sí, todos queremos. Bueno, eso, todo sí, apunta sí, sí. A que la próxima temporada va a ser, va a tener mucho que ver con el tema de los universos, de universos paralelos, digamos, tierras paralelas, y quizás empiecen a aparecer versiones de esos personajes y otros personajes. Otros velocistas. Que se puede ojalá, poner, ojalá. Poner atravesado. También se puede ir. Pero bueno, carajo, le ponemos la super ficha a la segunda temporada de Flash. Y sí, obviamente. Esperemos que no decaiga. Exactamente. Tenemos muchos comentarios. A cada cosa nueva hay un comentario o algo así. Bueno, por ejemplo, de la canción y de la muerte de la abuela Dorothy, Jaime Talero puso... Les dejo para el karaoke del funeral de la nona. Y es un caso que dice la letra de Alf. Y si lo explico... el chiste se arruina, así que véanlo en los comentarios de la fanpage. La letra de Alf es muy buena. Excelente, gracias Jaime por escucharnos. Sí. Bueno, después Javier Maidana sobre Del Crepúsculo al Amanecer dice: la empecé a ver y tras cuatro capítulos perdí el interés. ¿Viste? O sea, llegó a la medianoche más o menos. Por lo menos yo vi uno nomás y dije: bueno, hasta acá. Juan Zúñiga dice: era notable la sátira de Johnny Quest en Fenomenoide. Sí, Toby Denger. Sí, buenísimo. Qué bueno, aparte estaban muy bien los colores. Toby Denger era genial. Quizás Fenomenoide haya sido una de las mejores series animadas de, por lo menos de Warner de los 90. Era la mezcla entre superhéroes y Monty Python. Y Fabio Blanco dice: hablando de polémicas inútiles, aguante Johnny Quest. Y pone un video. Hace poco tuvo. En 1964. Hace poco tuvo imagen de Johnny Quest. Tenía de imagen de perfil a Johnny Quest, así que sabemos que tocamos una fibra sensible. Era joven, Fabio. Fabio, claro. No es pecado quedarse enganchado con las cosas que uno veía de chico. Por favor, tranquilo. No barden a los oyentes que piensan distinto. No, pero lo digo incluso pensando en las cosas que yo veía cuando era chico, no eran tan distintas de las de Fabio. Si Canal 13 dio los mismos dibujos una y otra vez durante 25 años. Si Fabio veía el Robin Hood del espacio, yo también veía el Robin Hood del espacio. Sí. ¿Te acordás? Mirando la hormiga atómica y calculo que. Pero el Robin Hood del espacio se me escapa. Rocket Robin Hood es la única serie animada aparte desde el mismo estudio de Marvel Super Heroes de los 60. Hicieron solamente eso y Robin Hood. Mira vos. Un estudio de primer nivel, ¿no? Sí. Que pasaban los dibujos así. Se veía la mano que tiraba de... Bueno, y si hablamos de polémicas inútiles, también hay muchas remakes inútiles, sí, o secuelas inútiles que se están anunciando para adentro. Poltergeist no la vio. No, bueno. Escuché muchas cosas diferentes. Que está buena, que es mala. Sí, de todo. Así que no sé. Pero por ejemplo, se viene la remake, que podría ser mejor que la anterior o peor o igual de horrible, de La Liga de Caballeros Extraordinarios, o La Liga Extraordinaria, como se llamó la primera, John Connery. Yo no me quiero poner a defender... Vas a defender La Liga Extraordinaria y ya está. Hay un límite. Porque no me gustó, no es una buena película, pero me parece que si hacer una remake es muy difícil que tengan un elenco a la altura del de la primera película. Película... es chotísima. Digo, falló en todos lados, por todos lados, y no tenía con qué fallar. Digo, me parece que se les va a hacer muy difícil. Era más fácil equiparar, hacerla bien que hacerla mal. Era totalmente, digo, con ese elenco. Entonces, digo, me parece que cualquier cosa que traten de hacer va a ser peor, porque digo. O sea, me parece que es muy fácil hacerla mejor, porque la película es una porquería, pero cualquier cosa que anuncien va a sonar a que es peor, porque vos decís, tenés a John Connery haciendo The Quatermain. Bueno, claramente John Connery ya no es una opción. No, qué sé yo, por ahí lo llaman a Richard Chamberlain. Claro. También, claro. A Roger Moore. Vamos a poner un agente... No, pero yo estaba pensando en alguien que haya hecho The Quatermain. No podés poner a Richard Chamberlain. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo llamaría. ¿En yo qué estado sería, físico sería se mi primer Richard Chamberlain? Tiene 83 años. No, creo, bueno. Pero yo lo llamaría. Sería bueno que no me dejan solo. ¿Tiene 83 años? Creo que sí. Sí, o por ahí. O sea que tenía 55 cuando van a hacer? Hizo de Quatermain, más o menos. ¿Cuándo van a hacer la película? Tenía casi 60. ¿Cuándo van a hacer la remake o la película de Shogun? Claro, ahí también, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de El pájaro canta hasta morir 2. Claro, también. Bueno, qué sé yo, pero estaría bueno. Cada vez más cerca de morir sería. A mí me gusta la idea, qué sé yo, digo, me parece que fue una idea que estuvo desaprovechada. Sí, la liga. Eso que, seguro. La liga, obviamente, sí. y que la liga es un concepto que da muchísimo, digo. Para, bueno, ahí los que miran Penny Dreadful, claro. Es parecido. Sí, bueno, sí. De hecho estaba leyendo a raíz de todas estas noticias que hubo un proyecto fallido de serie de televisión de League of Extraordinary Gentlemen. Después del fracaso de la película empezaron a laburar en una serie de televisión hace unos años, pero quedó en la nada. Lo leí en una de las notas que leí hoy justamente sobre que se estaba pensando en relanzar la franquicia. Bueno, pero en realidad no es una remake, ¿no? En este caso estamos hablando del relanzamiento, de una franquicia, claro, sí, no es una remake, como cuando hace una película de Spider-Man, digo, ¿no? La diferencia es que con Penny Dreadful no jodes a nadie porque son todos personajes que están en dominio público, creo. Pero acá en la liga también. No, porque es joder con Alan Moore, que no quiere que hagan nada con su obra. Pero él vendió los derechos. Eso, a ver, la Liga Extraordinaria es la única franquicia o el único cómic que Alan Moore conserva los derechos y de hecho sigue escribiendo cosas y sigue produciendo material. O sea que el que vendió los derechos para hacer la película fue él. Entonces, porque en este caso puntual le pertenecen. O sea que me parece que nadie se está cagando en nada. Si el tipo vendió los derechos él, y al ser una creditor own, que de hecho él se la llevó de Wildstorm y se la llevó, y hoy es la única creditor own que maneja y es lo único que él le interesa seguir haciendo porque lo ha dicho, digo, y él vendió los derechos a Fox, bueno, está bien, que se joda, digo, bastante buena guita debe haber agarrado, digo, por algo lo hizo. Acá Fabio dice, justamente uno de los problemas que tenía la original, la película de la que estamos hablando, era el elenco. Cuando pones a John Connery haciendo de Alan Quatermain, no hay manera de que Mina Murray sea la líder de la liga. Ahora son varios libros, da para un universo más complejo. Aparte de la miniserie original, el Alan Quatermain que está absolutamente pasado de rosca, no da mucho que ver con el physique du rôle que puede dar John Connery. No, John Connery. John Connery estaba intacto, hace de un Alan Quatermain en un buen momento. Por eso te digo que a mí me gusta Richard Chamberlain con 83 años siendo de adicto al Paco, no me acuerdo a qué era Quatermain adicto, pero es más o menos lo mismo. Paco, el opio. Si vas a la villa, compras cualquiera de esas cosas. Opio, deme opio, por deme favor. Opio. Como el de Sherlock Holmes. Sí. Claro. Y la moneda también. La moneda Manchú, por favor, si me da opio, deme del mejor. Y las dos monedas para ponerme los ojos, claro. Acá, bueno, también Florencia Rodríguez Vida dice: es horrible la Liga Extraordinaria. Sí, a ver, nadie la defiende. Sí, Fede, la defendiste, punto. No, dije que es muy difícil. Te condena. Equiparar. Tenemos al el elenco. Audio donde dijiste que era una gran película. Creo que acabo de entender el comentario de Mariano Lastiri, que dice: hay que recordar los tiempos de Generation X. Asumo que está hablando del recordado piloto de Fox de los 90, contraponiéndolo a lo que decíamos de las series de superhéroes, que ahora son más o menos, como que sí que no son tan malas, que decimos que hay gente que no se las banca. Entonces acá Mariano dice: hay que recordar los tiempos de Generation X, donde la gente se volvía loca por ver eso, o la película de Nick Fury, porque era el único que teníamos. O Lois y eso, Clark, o la realidad. No nos vayamos tan lejos, Lois y Clark era horrendo. Bueno, y ahora nos quejamos Lo prefiero, aunque usted no lo crea, de Arrow. ahora nos quejamos de Arrow, pero nos quejamos de La primera de Lois y Clark, la primera temporada estaba buena. No. Vos porque sos un romántico, Leo. Es la peor. A vos porque te gustan las novelas. De hecho, yo te voy a decir, las últimas a mí me gustan. Esas cuando vienen los tipos esos del futuro que les cuentan. Eso no está. Aparte está Jonathan Frey, que es un villano. Vos pensás que si lo hacían acá eran Gustavo Bermúdez como Clark Kent y Andrea del Boca como ahora sería Palomino. Volviendo a la Liga Extraordinaria, Juan Zúñiga dice que fue la causa del retiro de John Connery. ¿Sí? Alan Moore debe estar de fiesta. Si Richard Chamberlain no está disponible, pueden traer a Sharon Stone, dice. Recordando obviamente esa memorable las minas del Rey Salomón. Claro. Qué horrible. Es o a Tristán, sino también lo pueden llevar, que hizo las minas de Salomón Rey. Está todo, tiene que ver con todo. De Quatermain Tristán, sí. Yo creo que acepta. Con tal de que no se vuelva a presentar como intendente de Morón, ¿de dónde? Podría ser una buena estrategia de nuevo encuentro para para sacarlo de encima. Dios mío. Hablando, una secuela innecesaria, pero ya innecesaria era la original, también es que anunciaron que se viene el Día de la Independencia 2, no. Como si una no hubiera sido suficiente. Yo voy a decir a favor... No, mentira. No voy a defender el Día de la Independencia. Debe ser una de las mejores películas que vi en mi vida. Pero está... Fue la mejor película de 1990. No sé, yo le voy a... es que la vi dos veces en el cine, no sé por qué. Pero está Brent Spiner. Era joven e inexperto. Sí. No, pero no me había gustado. Todo la primera y no sé por qué lo vi en una segunda. Era muy barato, bueno. ¿Viste? El porque lo queríamos. De hecho fue así. Salía 4 pesos. No, 3.50. Un peso me salió. Ah, porque eran en el Electric, capaz. ¿Cómo porque lo querías volver a ver a Brent Spiner en el cine haciendo de Crazy Doctor? Siendo lo que sea. Sí, tal cual. Bueno, creo hablamos como durante 40 minutos sobre... Tengo una última noticia antes que vayamos al corte. Porque esto es fuerte. Sí, digamos. Parece que la remake de It está complicadísima. Porque claro. Cary Fukunaga, conocido como el creador de la primera temporada de True Detective, se bajó. Ya estaba confirmado el actor que iba a ser de It. Sí, estaba como bastante encaminado. Todo, y pero... el chabón se dio un paso al costado. Qué picardía. Y bueno, nada. Pero igual dicen que el proyecto sigue, que están buscándole otro director. No, pasa que Fukunaga, si venía de hacer... True Detective, te firman lo que sea. Claro, Brandon, ¿sabes? Ahora va a ser It con, no sé, Carlitos Escasión. creo que eso no es posible. Hubiera sido bueno. Ningún día del mundo me escuchará. Lo llaman así From, ¿viste? Claro, ¿qué va a ser el hombre nuclear? Por eso. Bueno, y para que las malas lenguas no digan que todos nuestros ídolos han muerto, hoy estamos festejando el cumpleaños de uno que sigue vivo y tiene 93 años. Sí, alguien que queremos para la Corte Suprema de Justicia. Nosotros desde este programa postulamos a Christopher Lee para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aparte, ya dije que para mí está muy joven. Sí, la mitad de unos años, claro. Dentro de 5 años, ya nos están diciendo que no le pase nada a Christopher Lee esta semana. No le va a pasar nada. Christopher Lee es... La mitad de los papeles... Es inmortal. Le hemos rendido más de un homenaje y todavía sigue aguantando. Porque, recordemos, ahora vamos a hacernos cargo de que Leonard Nimoy, digamos que quizás pusimos una vez un tema de él y al día siguiente falleció. Pero era porque estaba internado. Estaba internado, estaba complicado. Pero el día de hoy es muy importante en realidad porque no solo cumple años Christopher Lee, también cumple años... Vincent Price, porque no me acordaba si era Vincent Price o Peter Cushing. No, Peter Cushing cumplió ayer. Claro. Están todos juntos. Todos juntos, ¿viste? Pará, los tres cumpleaños. Sí. El cumpleaños ese debería ser increíble. Sí. Increíble, justamente. Pusimos una foto hace unas horas de los tres juntos y nos preguntábamos lo que serían las fiestas de cumpleaños en conjunto de ellos. Así que bueno, eso. Ayer cumplió años Peter Cushing. O hubiera cumplido años Peter Cushing. Hoy Christopher Lee. El 102, creo. Sí, una cosa así. O sea, sí. Tampoco es que era mucho más grande que Christopher Lee. No, 10 años. Eran ellos. Bueno. Tanto Vincent Price como Peter Cushing le llevaban 10 años a Christopher Lee. Así que bueno, vamos obviamente a escuchar un tema de Christopher Lee, porque además de ser actor, es cantante. Sí. Y muchas cosas más. Más allá de todos los tuvo discos. Tuvo tiempo de hacer de todo. También buscamos que no fueran esos discos metaleros de Navidad que pasamos en los últimos años. Y buscamos uno de los discos más raros de Christopher Lee, que es Christopher Lee canta a los grandes villanos, algo así. Y pasamos, aunque ustedes no lo crean, Ghost Riders in the Sky de Johnny Cash. Dale, por Christopher Lee. Ya volvemos. As he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a-plowing through the ragged skies, and up the cloud he drove. Yippee-yay! Yippee-yay-o! Fire and their roofs was made of steel.

dos minutos más, la entrevista con la gente de Guerreros del Mañana. Mientras tanto vamos a cantar unos boleros. Vamos a cantar unos boleros, cha. Fede va a cantar mientras Dani sube en el ascensor nuestro invitado. Yo lo que estaba hablando era que otra vez voy a volver a insistir que tienen que mirar el corto de Toy Story, donde hay un homenaje a los Guerreros del Mañana. A los Guerreros del Mañana. A la línea de Motu. ¿Dónde se puede ver ese corto? ¿Está en Netflix, por ejemplo? No, está el de terror. Que tienen claro, el de terror está por eso. No, pero ese todavía no estaba. No, ese lo pasaron en Cartoon Network. No, en Disney XD lo pasaron, si no me equivoco. Ah, mira. Lo pasaron, yo lo enganché de casualidad y ahí me enteré que fue un especial que de Navidad, que es un corto de Toy Story mucho más largo. Y ahí en ese corto hacen homenaje a Motu, a la línea de a todo, pero no son He-Man, pero bueno, es toda la onda y todos los playsets. Es buenísimo. Bueno. Y acá está llegando la gente al baile. Bueno, hay muchas repercusiones con respecto al tema de Guerreros del Mañana. Por ejemplo, pasó? A ver qué dice. Los chicos de Toy Boys Movies, que vinieron hace poco a presentar su webserie de No Podrás Dormir Esta Noche, dice: amamos a los guerreros y a las doncellas desde siempre. Y a Spantus, Obrius, Musi, Shiloh, Arcángel y Vampus. Ah, ese ya grupo empiezan hardcore. Los completistas. Sí. Y varias, tuvimos muchos comentarios sobre el tema, así que ahora mientras se acomodan, bueno, sabemos que hay unos cuantos también que se sumaron recién ahora a Recuerdos del Futuro, así que. Y gente que empezó a escuchar el programa especialmente para escuchar la nota, así que. Así es. Vamos así que a cumplir con todos. Damos la bienvenida. Bueno, nos acompaña Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, Jonathan Pinos de La Plata especialmente, él es uno de los administradores tanto de la página de Guerreros del Mañana como del grupo de también la página de Facebook de Guerreros del Mañana, y hace años que se está dedicando a difundir esta línea de muñecos que estamos viendo que ha calado hondo, me emocioné, ha calado hondo mucha gente. Y es increíble todo lo que se generó desde que compartimos la primera foto ayer, que la gente nos empieza a poner recuerdos y cosas, así que bueno, gracias por venir y bueno, contanos cómo empieza el fanatismo por los Guerreros del Mañana tuyo, en tu historia. Gracias, agradezco la invitación y bueno, y más que nada juega con el tema de la nostalgia, ¿no? Que uno era chico, tanto así como pasó con He-Man. Sí, y como un poco de mi lado, bueno. La primera figura que compré era un Dioya, que era la figura que es uno que es todo verde grandote, que tiene una especie de como de medusa, que se le ponen los ojos, que lo tiene vacío. Y digamos, fue la primera figura que compré yo, porque me acuerdo que agarré todas las monedas, no me acuerdo cuántos australes eran. Y bueno, y la verdad que me enloqueció la figura porque era muy loca, era muy raro el personaje y siempre me gustó, pero nunca supe ni el nombre, ni la historia, ni nada. Y bueno, y pasó el tiempo, obviamente tuvimos un par con mi hermano, siempre tanto de Master como de los guerreros. Y bueno, y después cuando retomamos con lo de Motu, toda la bola, conseguí gente que bueno, que sabía, conocía un poco más, un par de nombres más. Y después justo di con un video, que era que había hecho un fan también, que es Diego, que gracias a él le agradezco que pude conocer a Guillermo. Que le había hecho como una parodia de la intro de He-Man, pero sí, con la vimos. Después lo vamos a subir, sí. Claro, y yo lo contacté a él y él me dijo, mirá, yo lo conozco, si querés te paso, bueno, y así empecé. Así que ahí agarré y lo conocí a Guillermo, que fenómeno. Y bueno, y me empezó a pasar toda la historia, los datos, todo lo que yo no sé, todo lo que siempre quise saber, y bueno, y es como que volví, viste, a nene. Y ahí aprendí todo y cada vez te entusiasmas más, y está buenísimo, porque la verdad que tiene un montón de cosas. Claro. Es increíble. Claro. Mucha mitología, tanto así. La verdad que es ¿cuándo armaste el grupo? ¿Lo de la página? La página, sí. En realidad, esa fue la idea de Sergio, que es el otro administrador. Sí. Yo había hecho la página y él me invitó y me dijo, che, sumate, vení acá, yo hice esta página. Y me dijo, bueno, ese grupo ahí vos tenés más cosas y eso. Y bueno, la iniciativa la tomó él. Yo no lo había pensado en ese momento. Y la verdad que fue un fenómeno, porque de ahí empezamos a tener cada vez más gente que me contactaban, que 50, que 100, que 150 me gusta, que preguntaban si alguno tiene figura, que esto, que el otro, y bueno, hablábamos con Guillermo todo y él vio la oportunidad de poder hacer una reedición, y bueno, la verdad que él era como, o sea, él también se emocionó mucho porque no creía que después de tanto tiempo hubiera tanta gente que estaba tan identificada con los guerreros, porque yo qué sé, es como dice alguno, él era el He-Man de los pobres, ¿sí? Pero Y bueno, y se hizo la reedición y se coparon, y la verdad que fue un éxito entre todos, porque los alcanzó a vender toda la tirada, hizo una tirada limitada de 150, después creo que agregó 50 más. De cada uno. Sí. Uh-huh. Y llegaron a reeditar las dos. Hay dos series, ¿no? Hay dos ediciones, faltaron un par de figuras, como por ejemplo de Oshap o Aborrens, que es el otro grandote que tiene un ojo. Claro. Y el otro que es Arrakis, que es como una serpiente que tira el cuello. Por temas de que los moldes con el tiempo se arruinaron, entonces no los pudo volver a hacer. Pero el resto los pudo hacer, volver a hacer, a reeditar todos, la mayoría. Tanto las armas como las pecheras. Bueno, obviamente los vehículos, eso tampoco. Claro. Eso no pudo. Pero todas las que pudo hacer los personajes, los hizo casi todos. Uh-huh. Y es más, aprovechó, también sacó una edición del Dr. Quisenok, que era, habían salido muy poco lo conocían. Es más, yo de chico jamás lo vi. Y bueno, y también otro que era de otra línea, que eran los héroes de Ciudad Oculta. Que sí. Es una especie del Demon de Robin. Sí. Pero que también tuvo, yo la verdad que no pensaba nada, pero sí, tuvieron bastante aceptación porque muchos lo pidieron también. Es más, se quedaron con las ganas unos cuantos. Mirá vos. Bueno, sentite libre de sacar unos muñecos cuando quieras. Sí, claro. Como tenemos las dos cámaras, ahora creo que estamos saliendo por allá. Aprovechamos que trajeron algunos de. Porque aparte, ustedes ya hicieron varias exhibiciones en eventos. Sí, estuvimos poniendo en dos lugares, en OnlyFans y en la BBC. Sí, a ver, esperá porque lejos del micrófono no se llega a escuchar. Ah, perdón. Sí. Que estuvimos en OnlyFans y en la DDC, también que nos invitaron. Que tuvimos la suerte de poder hacer un buen drama y eso más o menos. ¿Esto nos mostrás son reissues o...? Sí, estos son reedición. Este no, este creo que es original. Lo había conseguido, que había comprado, y el Guillermo me lo vio a pintar todo, me lo restauró. No sé qué cámara lo estará tomando. Allá creo. Entonces le pasamos a... Guarda, Fede, esto. Quiere, quiere recuperar el aire de 1987. Sí. Sí, dice que lo acerques un poquito, ahí lo están viendo. Si quieren sacar alguno, no hay problema, están todos. Yo los tengo así, pero por cuestión de orden. Ahí se ve, buenísimo. Ahí está, el que tenía yo. Este es la Garth, perdón. Sí. Bueno, es uno de los más famosos. Claro, es uno de los que nombra la gente... En uno de los comentarios que vi decía, yo tenía la Gart. Ese, claro. Ahí pasó lo mismo. La Gart es ese que decías vos, Leo. Claro, sí, ese que yo decía, ese yo no tenía. ¿Cuál? Este, el que tiene la Gart. Acabo de mostrar en la cámara. Y estas son de la parte femenina que sacó de las doncellas. Qué que bueno. Hace poco bueno. También las pude conseguir. ¿Esos son originales de la época? Sí. Bueno, este es tesoro. Las abrí yo. Porque no. ¿Y cómo qué lo conseguiste por coleccionistas o en qué? En Mercado Libre. Ah, en Mercado Libre. Sí, vi que había una chica que publicaba que estaba en Rosario, así que la contacté y bueno. Y tenía todos. Así que. Le compraste todos. Sí. Sí, porque si no, acá mostramos el He-Man este, que no es He-Man. No es He-Man. No. No, están ligados y identificados por el tema de la estética, pero si uno conoce la historia como hice yo, realmente son muy diferentes, nada que ver con la historia. Yo soy fan de He-Man, de Motu y todo. Sí. Es más, yo empecé por Motula, que era el Doncella, el polo. Mostramos también. Me gustan las mascotitas que tienen, cada doncella. Un montón de accesorios. No, aparte, lo cierto es que si bien la primera línea de guerreros, si bien hay muñecos reconocibles que si se es parecido a tal o a cual, después la línea se empieza a... Sí, se expandió mucho a desviar, más. Digo, ya el tema de tener dinosaurios y demás es algo que, que He-Man no tenía. Por claro. No es tan fácil como uno podía pensar, a ver, hacer un He-Man, hacerle el tigre, hacer el coso. Después es cuando se empieza todo como a crear, aparte del universo, que en qué momento, bueno, ahora cuando llamemos a Guillermo nos va a contar en qué momento empezó a crearle una historia, ¿no? Sí, aparte de todos los datos. Sacate un cachito más que agarra menos. Acá yo tengo la historia, por ejemplo, que él también me regaló un libro, y vos lo empezás a leer y los datos que él da de las estrellas y de los planetas son todos basados en cosas reales, no es que lo inventó ni nada. Así que se tomó todo un trabajo él. De documentación, digamos, claro. Como para ir creando el universo. Sí. Aparte, bueno, que a él le gusta también el tema de la astronomía y todo lo demás. Y vos te das cuenta que hay mucho laburo de él y la profundización de los personajes y las historias también. Cada uno tiene su personalidad, su especialidad. Y bueno, yo qué sé, este es un gimnasta, es un atleta. Androcansi ya por ahí es un poco más guerrero, más de marcial. bueno, y así. Me dan ganas de ponerme a jugar, pero bueno. Y Jonathan, contanos algunas de las historias con la que se encontraron en cuanto, porque no es algo que tenga un fan, que tuviera hasta ahora un fandom establecido, porque si vos te gusta lo que sea, cosas que siempre hemos cubierto en este programa, siempre sabés que hay fans organizados en algún lado. Digo, He-Man es un ejemplo obvio, pero casi cualquier cosa que vos pensás, siempre hay fans organizados. Cuando se empezó a juntar gente que tenía recuerdos vagos de estos muñecos, ¿con qué historias te encontraste o qué cosas te sorprendieron? Y más que nada, el cariño que le tenían por las figuras y que se emocionaban. Una vez, una de las figuras que le dimos era un muchacho ya en La Plata, y yo se lo alcancé porque Guillermo, viste, es más lejos, y le dije, no hay problema, un día que te voy a visitar me lo traigo y se lo alcanzo. Y el loco me agarraba, me saludaba, me apretaba, ¿viste? Y decía, no sabés lo que es un fenómeno. Dice, no, es increíble, ¿no? Y la que no sé, y era que le había llevado una figura nada más, ¿viste? Claro, así que, pero el loco estaba re emocionado y en serio, posta, me apretaba y me decía, no, es buenísimo, esto no sabés lo feliz que estoy. ¿Y por qué crees que se dio ese vínculo tan especial con esta línea? Bueno, vos decías lo de que era el He-Man para pobres, pero es como un poco también esa cosa que capaz llegó a un montón de gente que no podía comprarse otro. Sí, llegó a todo el país, porque es más, ella, supongo que después por ahí lo comenta, él llegó hasta Uruguay, en Chile, en Paraguay, llegó, vendió por todos lados, él me dijo que eran camadas, que era una locura lo que le envió. Claro. Y es como que se hizo muy accesible para todos, y creo que la mayoría, todos inventábamos historias, creábamos mundo, todo, y con esto, más todavía. Yo creo que eran fabulosas. Creo que estoy reconociendo armas que no sabían que recordaba de qué muñeco pertenecían. Les estoy viendo la típica acá, que en el baúl se te mezclaban y claro, no sabían sí, quién eran. Claro. La primera que se pierde. Claro. Hay que hacer el Price Value Guide. Tal cual. Sí, con las armas completo. Qué maravilla. 5.000 euros. Qué maravilla. Y después también el Unifan, que hace mucha gente el cosplay. Sí. Uno se hizo un cosplay de otro personaje que son los Camaleón, que yo todavía no tengo ninguno. No pude conseguir. Los guerreros camaleón. Claro, ¿sí? Que vendrían a ser los hijos de los guerreros. Hicieron pareja con la doncella, ¿no? Y uno hizo la nueva generación, digamos. Claro, hay una porno en el medio, pero no. Hizo un cosplay de Black Bat, que es como el Black Bear, pero bueno, es muy parecido. Ahí, ahora que lo buscamos, no se escucha. Ahí. Es muy parecido ese, y lo hizo el loco, la verdad que eso también. El me sorprendió. Hizo un disfraz, digamos, del personaje. Claro, porque todos hacen americanos, superhéroes, manga, lo que sea, sí, y Naruto, luego se jugó, hizo un buen laburo. Claro. La verdad que un fenómeno. Y vimos fanarts también apareciendo en la página. Bueno, la verdad que es muy bueno todo esto. La página fue un imán para un montón de fans que estaban juntar, desperdigados, claro, digamos. Sí, mucha gente. Y mucha gente que capaz se sorprendía de que hubiera otra gente que también le había quedado tan grabado, ¿no? Porque me imagino que es lo típico que tenés los juguetes, pero no crees que capaz tanta gente está. Sí, muchos que se meten que son nuevos y no tenían ni idea de que existían todo lo demás aparte, ¿no? Porque se quedaron por ahí en la primera tanda como uno. Claro. ¿Y cómo era eso, digamos, del universo que tenían los personajes? ¿En ese momento vos llegaste a descubrir ese universo, ese trasfondo que tenían? ¿O ahora de no, más grande? No, ahora de grande. Claro. Sí, ahora de grande, ¿no? Yo no conocía nada, chico. Y hasta ponerle hace 3, 4 años que empecé a hablar con Guillermo, no sabía nada. Claro. Por eso que me recontra entusiasmé y me empecé a meter porque estaba muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Claro. Pero no, antes no sabía nada. Muy vaga. ¿Y el libro este que nos mostrabas recién es un libro que salió comercialmente? Sí, o salió, se hizo una tirada muy baja, igual no me acuerdo cuánto, creo que habían sido 1000, creo que me comentó. Pero la sí. Baja. Hay que agotar 1000 ejemplares. Sí. Creo ¿y que se consigue fue o es no, bastante no imposible? No, Guillermo quería reeditarlo. Sí, no, estaría muy bueno. Reeditarlo. Si les parece, bueno, nosotros encontramos una canción. Sí. Inspirada en Calaver, sí, de una banda que se llama Parmi Crypta. Si les parece, escuchamos la canción. Dale. Y tratamos de comunicarnos con Guillermo y completar con Dale. El otro lado de la información, la parte industrial, claro, los datos duros. Dale, la escuchamos y ahora volvemos. Levantar Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro y ya estamos en comunicación telefónica, Dani. Sí, en una mesa ocupada, invadida por muñecos, estamos hablando con Guillermo San, con Z, fabricante y creador de Los Guerreros de Mañana. Guillermo, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas ¿qué noches. Tal? Un gusto bien, hablar con bien. Vos. Bueno, no sé si estabas escuchando más o menos lo que estábamos hablando con Jonathan. Empezó a desplegar los muñecos y nos superó por completo. Y bueno, estábamos tratando de reconstruir esta historia, casi digamos, narración oral con gente que se fue juntando de a poco, recordando los muñecos que tuvo y encontrando datos perdidos hasta que, bueno, algunos evidentemente te contactaron. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, hemos leído algún reportaje con vos y bueno, cómo surge la idea. Vos ya eras fabricante, estabas trabajando en plásticos, en juguetes. Claro, nosotros en realidad yo empecé como un neófito porque mi ex socio en aquel momento, sí, ya estaba relacionado con el plástico. Yo venía de una industria automotriz, o sea que no tenía nada que ver. Pero bueno, de a poquito nos fuimos uniendo y bueno, empezamos a fabricar algunas cositas que nada que ver con juguetes. Eso fue en el año 82. Uh-huh. Y después en el año 85, sí, se nos ocurrió la idea de este furor que había con el tema de los Masters del Universo. Y por el incentivo un poco de mis hijos, que en esa época tenían la edad como para andar con juguetes, propusieron, ¿por qué no?, que nosotros andábamos con el plástico, no fabricar algunos juguetes. Y bueno, de ahí vino la idea, y nos metimos de cabeza ahí como quien arriesga un poco. Empezamos a crear algunos personajes, a pensar. Ya teníamos matricería nosotros, o sea que evidentemente teníamos la posibilidad de hacer nuestras propias matrices. Así que de a poquito nos fuimos metiendo hasta que surgieron 7 personajes al principio. Uh-huh. Y bueno, los empezamos a distribuir con otro amigo que teníamos, que tenía una distribuidora de plástico en Capital Federal. Él nos empujó un poco a distribuirlo por acá, por el Gran Buenos Aires e incluso en el interior del país, y evidentemente pegó muy bien. Así que en el año 86, con ese pequeño éxito obtenido, sacamos otra serie de personajes. Fueron 6 personajes más, y después fueron las doncellas, que fueron otros 6 personajes más. Le agregamos algunos vehículos, en fin. La familia de los guerreros fue creciendo paulatinamente hasta que, bueno, realmente nos desbordó, porque en ese momento se empezaron a vender muy bien y se vendieron una gran cantidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nos puso muy contentos y evidentemente fue un golpe bastante bueno porque tuvo mucha repercusión acá en el país. Evidentemente era una de las primeras colecciones que se hicieron a ese nivel, porque nunca hubo otro antecedente como este, supongo. No, claro. Nunca lo supimos. No, así no, que, no bueno, al menos con este alcance. ¿Cómo? No, al menos con este alcance. No, evidentemente fue un alcance muy importante, incluso lo hemos vendido en algunos países cercanos como Uruguay, Paraguay y Chile. Uh-huh. Así que bueno, tuvo una muy muy buena repercusión. Esto estuvo más o menos en venta hasta el año 2001, uh-huh, que fue cuando se armó toda esta crisis que todos conocemos, claro, en este país, y la invasión de juguetes extranjeros y demás, y bueno, eso de ahí dio como para terminar un poco la saga, ¿no? Claro. Y bueno, después, en el año 2009 o 10, creo que empezó el tema de un pequeño video que había aparecido en YouTube con una sátira, digamos, de los Guerreros del Mañana comparándolos con los Masters. Sí, ahora la vamos a compartir, está por acá. Claro. Yo me contacté con este chico que se llama Diego. Bueno, intercambiamos algunas noticias, conexiones, comentarios y demás, y bueno, Diego le pasó el teléfono a otro chico de La Plata, a Jonathan, que debe estar ahí con ustedes. Sí, sí, ahí está, acá. Gracias, Jonathan. Y bueno, y de ahí empezó una nueva vigencia de todo esto que había quedado prácticamente, yo pensaba que había quedado en el olvido, pero evidentemente no fue así, porque todos estos chicos lo siguieron con mucho ahínco y mucho amor, ¿no? Así que bueno, surgió una nueva tandita que hicimos para los coleccionistas y todo esto siguió camino. Uh-huh. Así que yo me siento muy reconfortado y muy contento, ¿no? Porque todos estos chicos todavía se acuerdan de, después de tantos años, de esta colección que para mí fue muy importante. Claro. Ahora, lo que decíamos al aire al principio es lo notable de esta colección es que, si bien incluso desde ayer que compartimos los primeros las primeras imágenes anunciando que iban a estar ustedes al aire, mucha gente recordaba a los muñecos. Si bien, digo, había muchas líneas que parecidas a He-Man y los Amos del Universo de acá, de afuera, lo notable de tu colección es que empieza en una línea similar, pero después empieza a ver muñecos y vehículos y demás que no se parecen en nada a lo que estaba haciendo He-Man. Digo, por ejemplo, los muñecos, no quiero decir bichos, más grandes, el dinosaurio... Evidentemente la gente de alguna manera siempre compara, ¿no? Claro. Evidentemente los Masters del Universo son una línea muy importante y con mucha calidad, que realmente es admirable para los fabricantes y los creadores lo que han hecho, ¿no? Evidentemente una empresa como Mattel, con mucha potencia en Estados Unidos, ha tenido una repercusión mundial. Pero bueno, nosotros humildemente tratamos de competir acá en la Argentina con un producto netamente nacional, porque esto es netamente nacional, fabricado acá, armado acá y distribuido acá. Claro. Que creo que no tuvo ninguna otra obra similar en Sudamérica incluso. No, claro. Contanos de los materiales. ¿Qué, la técnica era plástico? Perdón, era, me voy a equivocar. ¿Inflado, soplado? No, realmente la parte del cuerpo la hicimos evidentemente por una diferencia de costos, que se llama plástico soplado, que se hace con unas máquinas que se llaman sopladoras justamente, que inyectan aire adentro del plástico. Esa fue la variante. Y después, no, los brazos, la cabeza y las armas, todo eso fue con material macizo, que es material de inyección. Claro. O sea que en realidad hubo una combinación de muchas matrices para armar los distintos modelos, ¿no? ¿Y qué pintura se usaba? Mira, en esa época había una pintura que ya no existe más, que se llamaba Kiplast, que era una pintura especial para plástico. Uh-huh. Y bueno, nosotros teníamos gente que se dedicaba a armar y otra gente que se dedicaba a pintar. O sea que con esa pintura y un disolvente especial que también había, se fueron pintando muñecos uno por uno, ¿no? ¿Y vos los diseñaste? Sí, el diseño es netamente nuestro. Uh-huh. Por supuesto, sacamos un cuerpo similar a los muñecos que había en esa época, ¿no? Pero después todas las cabezas y las armas y el tipo de vestimenta y demás fue todo idea nuestra, incluso los nombres. Claro. Fuimos tratando de combinar, qué sé yo, nombres tipo griego o mongol o, bueno, o vikingos, en fin, una mezcla de nombres que fuimos sacando un poco de los diccionarios y demás, para armar todo ese esquema. Acá tenemos una pregunta de unos oyentes. Los chicos de Toys Boy, que es una productora de cine independiente de terror, nos preguntan, dice, me encantaría saber si existió una publicidad para televisión, sí, donde decían Lagarde y su bestia, o lo inventé. No, Lagarde y su bestia yo no la conozco. La única publicidad que hubo en televisión fue una que se hizo en un programa de chicos que había en esa época, que se llamaba La Onda Verde. Y ahí se publicitó los Guerreros del Mañana, pero en general, no con un especial, sino el conjunto. Perdón, ¿te entendí bien? ¿El de Flavio Palmiero? ¿La Ola Verde? La de Flavio Palmiero, sí. Ah, bien, bien, buenísimo, bueno, no, sí. Fue sí. Especialmente en ese programa donde más se difundió, después había algún otro, pero más disperso. Claro, no, la Ola Verde en esa época era un bombazo, en la época de los años de Canal 11 era impresionante. ¿Y la distribución fue en todo el país? La distribución la hacíamos con un muchacho, amigo nuestro, que estaba en Capital, en la Paternal. Uh-huh. Nosotros armábamos los muñecos y se lo entregábamos a él, y él se encargaba de la parte de empaque y de distribución. Uh-huh. Y se difundió, sí, en todo el país, de punta a punta. Incluso, ya te digo, en Uruguay y creo que Paraguay y Chile también se vendió algo. Claro, porque era para saber, por ejemplo, si había posibilidades de que en todos lados la gente le haya llegado, porque capaz que en algunas provincias era más común encontrarlos, en otras no. Sí, evidentemente en las provincias con más público, como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Claro, todos los que somos del conurbano sabemos que estos juguetes llegaban, tanto esos como en las otras líneas que tuviste, aparte de Eran sí. Para niños del conurbano. Claro, en la línea, perdón, bueno, la línea principal siempre fue, ¿no? Los Guerreros del Mañana, después Las Doncellas, sí. Y Los Guerreros Camaleón, pero después fuiste sacando productos más que tuvieron que ver con el contexto de la época, ¿no? Por ejemplo, tenés unos lagartos, sí. Lagartos invasores, sí. Los Héroes de Ciudad Oculta. También. Y había uno que se llamaban Luchadores Guerreros también, que sí, estaban sí. Compitiendo con los de Lucha Fuerte, ¿no? Lucha Fuerte de Plastirama, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y después había un par de líneas más, ¿no, Jonathan? Sí, sacamos el robot, Ah, el nombre es buenísimo, ¿eh? Comando Federal. Comando Federal era una réplica de Robocop, una cosa sí. Así. Que lo hiciste con un también molde propio. Sí, sí, sí. Sí, los moldes eran todos nuestros. Claro. Comando Federal es un nombre espectacular para un Robocop. ¿Y en qué momento empezás a escribir esta especie de Biblia que después tomó forma de un libro? Mira, el libro, lo que pasa es que nosotros cuando lo registramos en el registro de propiedad intelectual nos exigieron una breve historia de lo que significaba la saga. E hicimos una pequeña historia de unas 10 o 12 páginas. Y después, en base a eso, yo fui agregando capítulos a medida que fue pasando el tiempo. Que lo fui teniendo en borradores siempre, ¿no? Hasta que, bueno, en el 99 me decidí y edité el libro, con todo, con esfuerzo propio, con nada, nadie me financió absolutamente nada, porque las editoriales eran muy estrictas en esa época, así que con financiamiento propio pude sacar el libro, que tiramos nada más que 1000 ejemplares, que evidentemente se vendieron rapidísimo, ¿no? Claro. Esa fue la primera edición. Acá nos así que muchos no la conocen la historia hasta que después, por intermedio de internet y de Jonathan y su colaboración, pudimos difundirla un poco más, porque evidentemente la mayoría no conocía la verdadera historia. Claro. Así que bueno, hay potencial, digamos que hay potencial para que esto crezca, ahora que hay como un reencuentro entre esos chicos que ahora son adultos y, claro. Y vos, esto tiene potencial. Vos sabés que hace unos días, Pablo Sapia, el director de Farsa Producciones y demás, comentó que... Pablo, ¿qué dije? Sapia, perdón. Pablo Sapia, un saludo, se me está escuchando. Nos decía Pablo Parés en su muro público que le encantaría, si pudiera conseguir los derechos de Guerreros del Mañana, poder filmar una película. Si no lo conoces a Pablo, te cuento que ahora está filmando una especie de superproducción para lo que es el cine fantástico en Argentina, que se llama Daemonium. Ajá. Así que si no tuviste contacto con él, ya te ofrecemos a que es un entres. Fan claro, que se ha convertido en director. Claro, apareció una foto hace menos de un mes, la vimos, que apareció una foto de los muñecos diciendo, ahora que me enteré que hay un contacto con el creador, sería genial poder conocerlo, y si estuvieran disponibles los derechos, de plata no hay, pero la película la podemos hacer. Ajá. Así que después te vamos a pasar el contacto, porque si Farsa Producciones, que es como la productora de género fantástico independiente en los últimos 10-15 años, pudiera hacer algo con Guerreros de Mañana, nunca sabemos en qué puede terminar todo claro. Esto. La idea es buena. Bueno, ya después vamos a seguir por privado, entonces. Bueno, te cuento que otro de nuestros oyentes, que de la gente que puso el programa especialmente para escucharte, Jaime Talero, compartió el video de Gente Casera, lo que contabas, la parodia de Guerreros de Mañana. Y pone, me acabo de acordar que tengo el unicornio ese. Obvio que se le nota el pasar de los años y lo tengo prestado. El cavacornios. Claro, y vos sabés que tenemos un montón de pequeñas anécdotas en estos dos días. Gente que nos decía, yo cuando tenía 8 o 9 años hacía historietas de Guerreros del Mañana. Alguien que le preguntamos si las tenía, dice que ya no. Después alguien que nos contaba que ayer estuvo en la casa de su abuela, que tiene un negocio todavía, y le regalaron a su hija una doncella en su paquete original. Nos prometió bueno. Nos prometió una foto. Así que bueno, van a seguir apareciendo cosas como estas. Acostúmbrate, porque te vas a seguir encontrando con sí, cosas... Yo te digo que me llevé así, viendo por internet, me llevé algunas sorpresas que realmente me llenaron de satisfacción, porque hay gente que todavía tiene los muñecos originales en el envoltorio original y todavía los conservo como un tesoro, evidentemente, ¿no? Y chicos con los que me he encontrado, que me han contado anécdotas increíbles de cómo ellos han evolucionado con respecto a esos muñecos y que todavía los tienen, ¿no? Incluso hay chicos que me han traído algunos muñecos para repintar, porque ellos lo tenían evidentemente todos despintados y bastante deteriorados, incluso hemos recuperado algunos y han quedado en estado prácticamente original, porque yo todavía conservo los originales de los cartones y de los blisters que se usaban en aquella época. Incluso me han quedado pinturas de aquella época que realmente eran extraordinarias, porque vos fíjate, con tantos años todavía dura. Sí, se mantienen, claro, acá todos los muñecos que tenemos están perfectos, en perfectas condiciones. ¿Sí? Claro, debe ser de los nuevos. Sí, justamente Jonathan mencionaba antes que por Mercado Libre había conseguido a todas las doncellas en... Sí, me contó, sí, sí. Las tenemos acá también, sí. Una maravilla. O sea que sigue habiendo un mercado, digamos, bastante fuerte. Bueno, vos, sí. Jonathan, estarás bastante empapado en sí, eso, sí, ¿no? Sí, estoy en la casa de algo que aparezca, sí. Claro, estás como agazapado esperando a ver qué aparece. Esperando a darle un camaleón, algo de eso. Claro. Claro. Ya cuando hay un mercado negro es porque la cosa va bien. Va bien, sí. Sí, evidentemente en Mercado Libre he encontrado muñecos realmente en muy mal estado a precios exorbitantes. Sí, a algunos se le va un poco, claro, la mano, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo. Sí, nos contaban que a Borrens y el otro, perdón, Diopchak, sí, son muy buscados, son muy buscados por algunos coleccionistas. Claro, sí, lamentablemente de esos ya no tenemos más, no nos han quedado las matrices porque están totalmente fuera de uso. Ah, o sea que no se pueden volver a hacer, digamos, no, son imposible. Como los incunables, digamos. Sí. Esos son los incunables. Acabamos de aumentar el valor del Mercado Libre. Ahora en Mercado Libre cambian los precios automáticamente. Sí, seguramente. Sí, sí. Y yo pero vos sabés que, Barque, lo que pasó que, como yo tengo otras, yo fabrico otras cosas en plástico, cuando se terminó la época de venta de esos muñecos, esas dos matrices, que aunque parezca mentira, esos dos personajes, el Diopchak y el Aborrange, eran los que menos se vendían. O sea que evidentemente ya prácticamente lo sacamos de circulación y el material, o sea, el hierro y la aleación de esa matriz, yo lo usé para hacer otra matriz. O sea que esas desaparecieron completamente. Demostrando que los chicos no saben nada de juguetes y de figuras de colección. O no de negocios, por lo claro, menos a futuro. Claro, vos fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Después de los años. Claro, no invierten a unas décadas. No, quería preguntarle a Jonathan, de paso, ¿con qué te encontraste, digamos, en esta búsqueda en cuanto a precios o cosas extrañas que capaz la gente conserva? Digamos, ¿qué fue apareciendo a medida que armaste también la página? Y algunas cosas que hasta que mezclaban las cabezas de uno con los brazos de otro y te lo querían vender, no sé, 1.500 pesos diciendo que era único, claro, muy difícil de conseguir. Sí, claro, único sería, porque esto... Porque no existe. Claro. Claro. Pero sí, todo, cosas muy raras, sí. Sí, cosas muy raras. Y bueno, después como te decía, capaz que... este estaba, no sé, 400 y otro lo vendía a 100 y el otro lo vendía a 1.500 y era la misma figura, suelta, el mismo estado. Claro. Es más, ni siquiera se tomaron el tiempo de fijarse si había otros parecidos o algo como para comparar o tener un poco más de sentido. Sí, realmente a mí eso no me cae muy bien, ¿no? Que están mezclando cosas que no son realmente... para hacer una especie de negocio económico que realmente no tiene ningún sentido. Sí, siempre hay especuladores, digamos, que sí, pero en mal, todos los mal. Mundillos. Claro, mal porque tergiversan mucho las cosas. Claro. Acá la gente de Toys Boy, que recién preguntaba por un aviso televisivo de Lagarde, nos dice, compartieron una foto, ojalá la puedas ver por Facebook ahora o después, dice, nosotros también repintamos y rediseñamos a todos hace un tiempo, y hay una foto buenísima de unos cuantos de los personajes. Sí, los he visto. Repintados. Están así como... Como agrupados. Claro, sí. Sí, las he visto, están muy buenas esas fotos. ¿Vos también estuviste en un par de exposiciones con los chicos? Sí, estuve, sí. Tuve suerte de estar. Sí. ¿Y qué sensación te llevaste? Muy bien, viste, porque son realmente exposiciones para todo público, porque ahí se ve de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre son novedades que la gente ve y... A mí lo que más me sorprendió, yo nunca había estado en ninguna, son los disfraces que se usan los que hacen los chicos para que los personajes que están perfectos, la verdad que tienen un trabajo invaluable, ¿no? Claro. Me cayeron muy bien, la verdad que está muy bueno eso que hagan de vez en cuando alguna exposición de ese tipo para que las cosas de antes sigan teniendo vigencia, ¿no? Claro. Y también llegaste a ver, estás viendo fan arts con personajes tuyos. No sé si viste algún custom también. Sí, vi algunos custom también, sí. Sí, hay un chico que se llama Matías, que también es unos custom entre los Masters del Universo combinados con los guerreros, que realmente tiene muy buena terminación, está muy bien hecho, ¿no? Uh-huh. Hay que valorar también eso. Claro. Y porque bueno, en realidad ya son como amigos los claro, Master y los guerreros. Claro. Después de tantos años. Claro. Y hay que mandarle a Mattel a ver si tienen ganas de sacar como el Mattel Collector, esos que solo se venden online, y bueno. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Guillermo, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. La verdad que todo esto que nos está mandando la gente, la verdad que nos ha un poco superado. Y aparte de que tenemos la mesa llena de muñecos. Sí. Y bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenés ganas de hacer algo más? Bueno. Mira, yo realmente ganas siempre tengo, es decir, en todo tiempo que tengo libre siempre me dedico un poco a mis hijos, que son los guerreros también, ¿no? Claro. Que son como una creación que ha quedado para siempre y que evidentemente sigue teniendo vigencia, y eso me pone muy bien. O sea que ahora estábamos hablando con Jonathan para hacer una especie de cartas con todos los personajes, aprovechando dibujos de los chicos que quieren participar para hacerlo. Uh-huh. Y bueno, Jonathan sabe bien esto. Así que bueno, evidentemente los guerreros siguen teniendo vigencia y yo sigo con ellos. Toda novedad que se presente o toda actividad que pueda hacer que esto siga, bienvenida sea. Y ahora que vos me comentás de esta gente que posiblemente pueda llegar a hacer alguna película, bueno, sería el sumum de todo, ¿no? En estos días ya aceitamos los contactos para que se comuniquen entre ustedes a ver qué surge. No nos hacemos responsables por las dudas, pero si todo sale bien, que nos inviten a la premier en Los Ángeles. Sí, me parece muy bien. Bueno, por supuesto, de ahora en más, entonces esta fue la primera nota, pero contá con nosotros para cualquier novedad que haya, sean las cartas o cualquier proyecto que surja, contá con nosotros para difundirlo. Cómo no, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Bueno. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Encantado de conocerlos y que todo salga bien. Bueno, igualmente, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, y seguimos acá con Jonathan. ¿Podés contarnos un poco más lo de las cartas, no? Sí, la idea surgió porque, bueno, como habían muchos fanarts, empezamos a apuntar unas cuantas personajes diferentes y todo que habían hecho, y Guillermo me dijo, bueno, che, ¿por qué no hacemos algo con esto? Y de paso también aprovechamos el trabajo de los fans, digamos, que están... Claro, es como una retribución, igual que cuando hizo estas figuras. Él lo hizo con la idea esa de darle un premio a los fanáticos que todavía estaban... vigentes ahí después de 30 años. Claro. Y bueno, las cartas lo mismo, tenemos unos cuantos personajes y falta solamente que, bueno, también que den los tiempos un poco de cada uno y nos podamos organizar bien para hacerlo, y en cualquier momento ya tenés que ponerle un sello, el sello de Joker, que ya cerró, que hizo las de He-Man, creo que eran de Joker, no eran de Cromie. Yo las tengo. Tenés que poner Joker y 1987 en algún lado. Joker sacó de los Casas Fantasma también, sí. Además de Cromie, sí, se sacaron varias. Y Lucha Fuerte, Vintage a full, hay que poner una empresa que ya no exista, Ultra Figures, un álbum de figuritas de Ultra Figures. Las Cromie son la más popular, ¿no? Claro. Y además de la página de Facebook, que bueno, ya la compartimos, pero ahora la vamos a volver a poner, ¿tenés alguna otra forma de contacto? Sí. ¿Tienen una página web? ¿Cómo se maneja? Está la página web también, uh-huh. que esa la diseñamos así, con plataforma hecho. Sí. Y después ya está. Después creo que hay un blog también, que es de... creo que es de... no sé cómo se llama, pero es historia también de los guerreros del mañana. Bueno, si querés después lo y van reuniendo ahí también toda la historia del universo, por ejemplo, como para... Sí, ahí en la parte ahí, igual están las mismas cosas que la página. Sí. Y después también está la página de los que era de los Camaleón, que era la que salió oficial, que largó él, creo que fue en el 98 o 2001, algo sí, en esa época, que está completa, está como estaba en esa época. Ah, perfecto. Que está igual también el enlace en la página y todo, que se puede ver. Sí, nosotros compartimos las dos páginas ayer, tanto el grupo de ustedes de Facebook como la otra página esta que comentás. Ah, la de los Camaleón, está bien. Sí, Webly. Bueno. Esa, la Webly, es esa es la que hice con el servidor ese. Acá Jaime Talero nos pone la foto de los accesorios del unicornio y nos dice, ¿qué onda con la reedición en resina? ¿Qué sabes de esto? No, ni idea. Ah, quizás será por las partes. Hay algunas partes creo que son en resina, como por ejemplo creo que las alas de Blackbeard. Creo que eso es, por eso se refiere a eso. La verdad, ajá, que no sé por ahí. No, capaz que había algún rumor, viste, que a veces... Aunque... No, en resina no creo. Ah, recién cuando estábamos hablando de los incunables, de los más difíciles de conseguir, estaría bueno, ahora lo mostramos en alguna, en la cámara, no sé cuál nos está tomando, la de acá. Eran estos dos, ¿no? No, Aborrens y Diopja. Ah, ok. Está acá. Bueno, vamos a ponerlo como yo, para ilustrar lo que estábamos diciendo. No, el reptil dentro de todo se consigue todavía. ¿Este? Sí. Ahí, a ver y el otro que no, por ahí no se consigue tanto, que es el que mencionaba, que es el Cabocornius. Sí. Que viene con el Dinoprac, que es el. ¿Cómo se llama? La. Donde se para, digamos. Sí. La carretilla. No me sale el nombre. Este. Ese. Es una obra de arte. Si consiguen una foto o algo, yo lo vi cuando fui a la Expo Guille. Ese sí, es espectacular el laburo que hicieron ahí. Es muy bueno. Es. La verdad que tiene una calidad bárbara. Perdón, ¿estos son el mismo muñeco o no? No. Comparten el cuerpo. Claro. Ah, no, perdón, sí. Las cabezas. Creí que eran repaints. No, está muy bueno. ¿Cuál es reedición? Estos no tienen reedición. No, estos son los que se le sacan los ojos. Pero eso es lo que yo te comentaba, que me voló la cabeza a mí de chico. Que me dijo, qué loco este personaje. Quería saber la historia, sí o sí, porque digo, ¿cómo? ¿Qué era eso? Se le sacan los ojos. ¿Pero está customizado o es la pintura original? No, es así, la pintura original. Impecable. Sí, es el de las primeras veces que lo fui a visitar a Guillermo. Como él sabía, porque yo le comenté eso, que era mi personaje favorito, y me lo regaló de la colección de él. Ah, mirá. Está espectacular. Bueno, genial. Bueno, ya saben, si tienen recuerdos de Guerreros del Mañana pueden compartirlos ahí en la página. O si quieren empezar a tenerlos ahora. Si quieren empezar ahora, hay mucha gente que está en la misma. Y a futuro, bueno, un poco comentó Guillermo algunas cosas. ¿Hay algo más que quiera sumar de los planes que tienen con la colección? No, por ahora va eso nomás. Después sí, obviamente, como decía lo de esto de una película, ojalá. Sería un videojuego. Bolazo. Sí, pero lo que venga, sí. Esto. La serie en Disney XD. Claro, sí, todo. Sí, todo lo que se pueda explotar, para mí sería todo bienvenido. Buenísimo. Ah, pará, están los héroes, por favor, mostrá los héroes de Ciudad Oculta. Los héroes de Ciudad Oculta, eso es increíble, yo los quiero ya. Los héroes de Ciudad Oculta, vamos. Estos tienen que hacer una película también. Sí. Yo creo que si lo llamás a Michael Keaton se prende. Sí. Quizás hace algo mejor que vamos a Forever. Pero bueno, cuando vi, por ejemplo, esto de los héroes de Ciudad Oculta y que había gente que le gustaba. También por eso, cuando vi las otras líneas de Guille, le digo, che, Guille, esto hay que juntarlo y hay que hacer un form, algo, le digo, porque también es un montón de cosas todo lo que hiciste. Por eso hicimos hace poquito el review ese de otras colecciones, porque la verdad que estaban muy buenos, tanto los luchadores guerreros como los invasores. Sí, bueno, cuando haya reedición de Lagartos Invasores y Comando Federal, necesito uno de cada uno. Y los hago pelear entre sí. Claro. Pero bueno, el que quiera ver la página que está escuchando, ya no la conoce, yo se la recomiendo porque si le gustaron los guerreros, hay un montón para saber. Y puede buscar las historias de sus personajes favoritos, como te pasó. Sí, ni hablar. Aparte, si quiere, nos puede consultar, no hay problema. Ah, aparte, el libro tuvo una reedición junto con la reedición de estos. Sí, es más, eso sí hay disponible. Si creo que alguno puede querer el libro, creo que Guille alguno todavía tiene. Bueno, cualquier cosa. De los nuevos que hizo. Nos contacten y antes que se vuelva una franquicia. Claro, inmanejable. Acuérdense de nosotros, sí, claro. De los pobres. Bueno, Jonathan, te agradecemos un montón, no solo todo el viaje que hiciste para venir, sino todos los muñecos que trajiste que acá conquistaron la radio. Y bueno, y seguimos en contacto y a ver qué les depara el futuro. Ojalá, a los guerreros de mañana. Ojalá dentro de poco podamos hacer otra nota porque hay noticias, sean las que sean. Sí. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo nuevamente. Ahora vamos a subir más fotos de todo lo que estuvo pasando acá a Facebook. Y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que muy buena. Bueno, y nos vamos con un tema, creo que tenemos un tema ahí, o hay algo, sí, hay algo. Sorpréndeme, David, sorpréndeme. Ya vemos. Climb up the ladder quickly and then spin yourself around. espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos. Bueno, en la página sigue tiramos todo, comentarios. Sí, bien, ya no hay nada. Ahora, todo. La mesa quedó vacía. Este, la pesadilla del niño de viene mamá y dice, ya tiré todos esos juguetes que no sirven para nada. Todo eso que había en cajas, bueno, no. Están los guerreros del mañana, están muy bien custodiados. Bueno, a ver si sale la película. Ya ahora me quedé con la ilusión de que seamos el enlace para la película. Aparecer en los agradecimientos. Sí, claro. Ahora empezamos a negociar. Bueno, en estos últimos minutos, como les decíamos al principio del programa, a ver, siempre nos pasa lo mismo. Tenemos un montón de material y siempre algo queda afuera. Lo que hemos decidido que quede afuera esta vez es el bloque sobre clones e ingeniería genética. Va a quedar para la semana que viene, así que si lo esperaban con una ansiedad terrible, van a tener que esperar la semana que viene y volver a escucharnos, lo cual no está nada mal. Son copias inferiores, después de todo, claro. Así que no tienen derechos humanos. Sí, viste, los clones dijimos no. En su lugar vamos a hablar del aniversario de Pac-Man, del juego, uno de los videojuegos más exitosos, más recaudadores de la historia de los videojuegos, y además todo un ícono cultural que ha tenido muchas secuelas, tanto en los videojuegos como en series de televisión y en un montón de artículos que han salido a lo largo de la historia de este juego, que el original generó ganancias de aproximadamente 2,5 billones de dólares. Que nada. Billones siempre suena mucho más que mil millones, ¿no? Pero billones es una bestialidad. Bueno, y Pac-Man tuvo un éxito arrasador, esto obviamente todos lo sabemos. ¿Quién no jugó al Pac-Man? El que no jugó al Pac-Man me parece que no es de este planeta o algo por el estilo. Y, por ejemplo, buscando en internet algunas curiosidades sobre el juego, una de las primeras cosas que aparece, que no sé si es un mito o es realidad, es que el nombre original de Pac-Man en japonés es Pac-Man. Sí. Pac-Man. Pero cuando hicieron la traducción, digamos, para el título internacional, Pac-Man sonaba, digamos, quedaba como Pac-Man, pero escrito de tal manera que tuvieron que ir modificándolo para que no pareciera Fac-Man. Ah. Porque la manera, digamos, que habían encontrado de traducir Pac-Man era poniendo como Puck-Man. Como P-U-C-K-Man, claro. Y les parecía que iba a ser muy fácil que los niños o los adolescentes, en vez de la P, digamos, le borraran una parte y quedara Fac-Man. Claro. Entonces lo cambiaron a Pac-Man para que fuera más sencillo. Eso es algo que dicen en internet, y nosotros no creemos demasiado en internet, pero este programa básicamente bebe de internet, así que sí, vamos como a esencia vital. Hubo exactamente 30 videojuegos spin-off oficiales de Pac-Man. O sea, recordarán Miss Pac-Man, después estaba el de el hijito Pac-Man Junior. Pac-Man Junior. Además, disculpame, Baby Pac-Man. Sí. La Pac-Manía, costa, Pac-Manía. Sí, pero la costa estaba lleno, era en la costa y en los locales de la costa los juegos. Sí. Claro, sí, la costa la azul. Costa. la costa de Marfil. No, la digo, costa este, en la costa atlántica y en Argentina, en Buenos Aires, siempre era más común, creo, encontrar Mrs. Pac-Man y Pac-Man Junior que Pac-Man, sí, generalmente. Sí, sí. Y en las máquinas originales con el arte original. Sí. Entonces muchas veces hemos jugado Mrs. Pac-Man a pesar de ser varoncitos y decir, bueno, no importa, es el mismo juego. Igual la gloria era el Pac-Land. Yo era el fanático del bueno. Pac-Land. El Pac-Land creo que es un juego completamente distinto. Es el primer sí. juego que rompe con la con sí, la con mecánica la sencilla de laberinto y de que aparte es un género que envejeció rápido, digo, no Pac-Man, que creo que la grandeza de Pac-Man es justamente que funciona de todas las maneras, pero si ustedes se fijan en los primeros juegos de Atari y demás, era muy común el juego tipo sí, laberinto y demás para no tener que cambiar de pantalla. Claro. Bueno, era yo leí por ahí que Pac-Man es, además, ¿no?, de todo esto también, es el primer personaje de videojuego. Sí, con nombre, digamos. Exacto, sí. con nombre, digamos, eso también me parece que cierta fue personalidad. Muy importante, claro, tal sí. cual, digamos, para imponer, digamos, una la marca, franquicia, sí. la marca, era el hecho de decir, bueno, este es un personaje. Sí, digamos, y no solo. No era esa pelota que rebotaba. Sí, de coleco, digamos. De boludeces que eran juegos genéricos. Sí. Y no tenían una identidad, digamos. No, y además no solo Pac-Man tenía una identidad, sino que los fantasmas, cada uno tenía no solo un nombre, sino como una... personalidad. Sí, una personalidad y además un patrón de conducta dentro del escenario. Un comportamiento de juego, sí, claro. Sí, y hay muchísima... Bueno, hay mucha gente que obviamente se dedicó a tratar de entender un poco la lógica del juego y encontraban las maneras de ir evitando a los fantasmas basándose en que sabían que según el color, cada uno... digamos, mantenía cierto patrón de conducta y siempre volvían a la misma esquina, entonces ya sabiendo cómo se movían los personajes, era más fácil ganarles. O también estaba esto de que el fantasmita miraba hacia el lado al sí. que iba a ir. Exacto. Entonces con eso te podías adelantar a lo que iba a hacer. Claro, y tenían un distintos patrones. Que después el creador en un evento de videojuegos hace unos años, 2011 creo, una cosa así, dijo que sí, que efectivamente estaban todos los fantasmas programados claro. para tener un diferente patrón de conducta, que era como para darle una cierta... ¿cómo se puede característica. Decir? No, pero... como una cierta diferencia al juego, digamos, claro. para que el juego no se torne monótono claro. y esquemático, digamos. Al no ser un enemigo, sino cuatro, ya como que te confunde y crees que claro. quizás van para cualquier lado sin ningún tipo de pero patrón. Pero cada uno tiene un patrón. Pero cada uno tiene un patrón. En el Shopping Dot hay como una escalera con las figuras de los fantasmitas y un Pac-Man, o sea, hechos. Y la escalerita es como que tiene una iluminación como si fueran los puntitos sí, de sí, en el Dot. Y hay un Pac-Man grande. Hay un Pac-Man grande y los fantasmitas. Y los fantasmas. Sí, sí. Está bueno. Lindo, está bueno eso. Está muy bueno. Después, otra cosa es que tiene un 255 ¿Seis? Niveles. No, 6. Porque el nivel 256 tiene un bug por el cual no se puede pasar. Claro, sí, porque había un límite de datos almacenables y si bien el juego está pensado como para que tenga pantallas infinitas por la lógica misma hasta que te morís en algún momento, en realidad tiene estas 256, sí, digamos. Claro. Pero ¿hay alguien que con una ficha pueda pasar los 256 sí. niveles? De hecho, hay varias personas. Hay muchos acá hay el caso de Billy Mitchell, que bueno, se llama Billy Mitchell. Sí. Que bueno, hace más de 20 años consiguió una puntuación mucho. No, no, no. Sí, de 3.333.360 puntos. Que sí. es el máximo. Que es el máximo posible. Con una vida llegó al nivel 255. Sí. Con una vida. Claro, ese es el máximo. O sea, es llegar a una. Con una vida, o sea, sin perder ninguna vida. Habiendo juntado todos los power-up, todos los ciclos, todos todas los power-up, es el récord máximo. Y de hecho hay una historia de un pibe al que Ronald Reagan le mandó una sí. carta. Sí, un nene de 8 años que se llamaba Jeffrey R. G. Qué raro, ahí está, Reagan, ¿viste? Que todo dijo nombre que, había, falso. Que había hecho un score mucho mayor. Lo 6 cual... millones 131.940 puntos, pero en 1982. Claro. Entonces era como que rompió el récord. Claro, lo cual quiere decir que pasó del nivel claro. 256, lo cual es incomprobable y de hecho después se ofreció una suma de guita, no me acuerdo si $100.000 hace unos años. A quien lograra pasar, demostrar que había pasado el nivel 256 hasta cierto tiempo, digamos, los tipos dijeron, bueno, hasta fin de año. Y nadie reclamó el premio claro. nunca. A mí lo que me interesa saber es qué decía la carta de Reagan. Igual. Sí, ayúdame a combatir a los comunistas, niña. Claro. Ronald Reagan, que apareció en un videojuego también. ¿Cómo era el Bad? No, no era Bad, Bad Dudes. Sí. Tenías que rescatar al presidente de Estados Unidos, era Ronnie. Pero además, el que tiene el récord actual, me parece que es de Pac-Man, Billy Mitchell, es un hombre que se dedica a batir récords de videojuegos clásicos. Se o sea, su vida gira en torno a eso, digamos. En 1999 fue cuando batió el récord de Pac-Man, pero tiene récords en casi todos los videojuegos clásicos de arcade, sobre todo. Y por ejemplo, hay un documental que de hace unos pocos años que fue de King of Kong. Ya lo subió Mariano Lastiri. Gracias, bueno, Mariano. Justamente en ese documental los autores, digamos, lo que quieren es romper el récord que tiene Billy Mitchell en el Donkey Kong. Así que este Billy Mitchell es como la persona más odiada, creo, en el mundo de los gamers. Sí, porque sí. Es un tipo que se dedica a eso, a batir récords. A batir récords. Exactamente. También hay una experiencia bastante rara con Pac-Man, que se llama Pac-Manhattan. ¿Cómo? No pude leer mucho al respecto y ahora mismo la computadora se está reiniciando. Pero lo pueden buscar, Pac-Manhattan. Es una especie de juego en la ciudad. Inicialmente supongo que empezó en Manhattan, pero después se hizo en muchas otras ciudades, que es como llevar el Pac-Man a la vida real, según entendí. Entonces una persona es Pac-Man y lleva un celular en el que se comunica con un controlador, digamos, con una persona que lo maneja y le va diciendo por dónde tiene que ir, cumpliendo determinadas misiones por la ciudad. Y me parece que también tuvieron un récord Guinness por haber hecho una de las partidas, bueno, la partida más grande de la historia, que incluyó no sé cuántas personas. Pero también, hablando de récords, digamos que hay muchos récords relacionados con Pac-Man. Además, esto, bueno, de la cantidad de juegos relacionados y las series. Estaba la serie de... ¿Era la serie de Pac-Land o de Pac-Man? La de Pac-Man es, claro, es anterior a Pac-Land. Sí. Pac-Man es bastante posterior, es el primer juego que cambia de género, digamos, el que es de plataformas. Sí, cambia de género. La serie animada de Pac-Man era anterior, era esa horrenda. La de Hanna-Barbera. Sí, con el villano ese. Sí, que tenía una familia. La familia, el gato, el perro, todos con la misma forma. Todos redondos. Sí. Dos temporadas tuvo, yo no me explico cómo pasó. Es que, si no me equivoco, no era parte de ese ciclo que eran todos series animadas de arcades. El cubo Rubik también. No, eso es otra cosa. No, pero no lo compartía, ¿estás seguro? Ah, vos decís. Pero dentro del bloque. No, aparece Rubik Spears. Este es Hanna-Barbera. Estaba Frogger y Donkey Kong, ¿no? Sí. Ah, de paso, está bueno aclarar que el tema que pasamos cuando terminamos la nota con los chicos de Guerreros era del disco de Pac-Man Fever, pero como lo pasamos este año, el tema de Pac-Man Fever, cuando hicimos el bloque de Namco, elegimos otro tema de ese disco de Buckner y García, que es Do de Donkey Kong. Claro, era espero el que habíamos escuchado al principio disfrutado del bloque. Y bailado en sus casas con un barril arriba de la cabeza. Sí, bueno, y también otra particularidad, yo me acuerdo, bueno, de chica me gustaban mucho los 3D shooters, como el Doom, el Heretic. El Wolf. Había un Pac-Man, ¿no? Sí. Y había un nivel de bonus, digamos, un nivel medio en joda, del Wolfenstein 3D, del Wolfenstein, va, donde vos estabas adentro de un laberinto y te empezaban a aparecer los fantasmas y tenías que ir juntando ítems y los fantasmas, bueno, obviamente si te tocaban te morías, pero vos veías como si fueras el Pac-Man en primera persona y con el arma, obviamente, solo que el arma no te servía para nada porque creo recordar que le disparabas a los fantasmas y no les pasaba demasiado, pero era como esa cosa, me acuerdo que de chica era como wow, es como que te metes en la cara del Pac-Man, digamos, pero bueno, hay un montón de referencias de diferentes lugares a la franquicia. No sé. Bueno, aparte acá tuvimos el juego, creo que era sin derechos, ¿no? El Comecocos. Claro, el juego de mesa, yo lo tenía. Comecocos y Gorilón. Yo tuve Gorilón, que era también. Era así, era. Donkey Kong. Tenía que ver con el tema de militar. Te arrojabas presidente y sabardilazos. Clarín lo editaba, sí. Bueno, y también mencionar que cuando antes hablábamos del de la serie animada de Hanna-Barbera de Pac-Man no fue nada breve, vamos a decir. Tuvo, bueno, dos temporadas, si fue corto, 43 episodios. Sí, sí, sí, es increíble. Yo no puedo creer que sea verdad. Maratón, ¿cuándo leo? Vos que te clavás siempre maratones bizarros, maratón pensando, de Pac-Man. Estoy pensando... Te desafío acá, el desafío... Llegar a casa y verme... Llegar 25 por lo menos. Pero en Netflix hay, está en la, tuvo una nueva serie Pac-Man y creo que estaba sí, en Netflix. Sí, Ghost Adventures, esa. Sí, creo que... Que a mi sobrina le había gustado, vi un par de capítulos. Esa te la ves entera. Esa acá en cuanto a referencias a juegos clásicos, Horacio Ambrosio dice en un capítulo de Seinfeld... Ya es la segunda vez que nombramos a Seinfeld. Ya sé, no, de hoy. Me vas a referir. George encuentra en un local que está por cerrar una máquina donde se estableció un récord de Frogger. Sí. Y se compra la máquina, pero se da cuenta de que si la desenchufa para llevársela, se borra el récord y arman toda una movida para llevarse la máquina sin apagarla. Claro, entonces el chiste está que está tomado de arriba y está toda la movida que hace George. Y llevando la, como, la cabina. Claro, como que cruzando la calle como el viejo. Claro, es genial, eso creo que es la última temporada de Seinfeld que... Que Seinfeld fue creciendo cada temporada y la última, bueno, ya directamente maravillosa. Y Juan Zúñiga también dice, hace poco el Google Earth podía jugar al Pac-Man sí. en cualquier calle del mundo. Eso me parece que fue por el April Fool, no sé sí. qué, ¿no? Sí, una movida, sí, sí. La broma, digamos, del Día de los Inocentes de Estados Unidos, una cosa así. Bueno, del April Fool's Day. Sí, y también... estaba leyendo que cuando Google también, pero creo que hace un par de años fue eso, hizo el doodle de Pac-Man en el 30 aniversario. Sí, tuvo tantas visitas de oficinistas que claro, podían entrar a Google, entonces entraban a jugar al Pac-Man. Tuvo tantas visitas de oficinistas que se ponían a jugar que muchas empresas en Estados Unidos bloquearon Google en las oficinas para que la gente dejara de entrar a jugar y no hiciera, qué no trabajara, onda, digamos. Empresas. Entonces después se armó todo un quilombo de que tenían que volver a desbloquear Google por este tema. Pero dejen bueno, jugar una particularidad es que habla, jugar a que los habla de los empleados que tienen no. derecho. Sí, también. Sí. Pero habla un poco de cómo Pac-Man llegó al corazón de todos. Sin duda. Por bueno, supuesto hay un montón de crossovers. Sí. Por ejemplo, con Space Invaders hay una Space Invaders X Pac-Man o por Pac-Man. Y también hay un kart rally de Pac-Man donde se puede desbloquear a la nave de Galaxian. Así y hay como buenísimo. Distintos guiños y crossovers entre Galaxian y ¿sabes dónde, dónde se puede jugar a un Super Pac-Man? En la parte de juegos del abasto tenés como así jugarte con para cuatro jugadores y hacerte el mega desafío Pac-Man. Es una gran consola. Mirá, está buenísimo. Ah, ¿qué es? ¿El juego nuevo? Porque hay un juego que tiene un par de años nada más que se llama Pac-Man Battle Royale, ese o algo así. Ah, está que se juega de a cuatro. Está en el abasto. Y los Pac-Man se tienen que comer a sí mismos. Uh-huh. O sea, es un enfrentamiento entre cuatro Pac-Man que pueden ser Pac-Man muertos caníbales. Muertos por los fantasmas y a su vez comerse a sí mismos y gana cuando queda uno. Está en el abasto. Sí, Battle Royale es el de Arcade 2011 y el Championship Edition es de Steam. Debe ser ese que está ahí en el abasto, que la verdad que la gente no le da mucha bola a los pibes. No, la gente no entiende y nada. Está también el que a mí me gusta, el de Batman, que espero como tipo el Daytona, pero de Batman el que Racer, puede jugar con, todo, Racer, sí. con todos los sí, batimóviles de todos los tiempos, de las películas. Ese debe ser carísimo, ¿no? La fichita, y sí, 12 manguitos la fichita. Bueno, y en dos meses vamos a estar hablando... 247 pesos la ficha. Vamos a estar hablando de esto de nuevo porque... En julio se estrena Pixels. Exactamente, sí, la película ya hablamos hace unas semanas del tema porque había salido el tráiler largo. Y ese es el problema, todo pinta bien excepto el hecho de que esté Adam Sandler. Pero bueno, veremos. Todo es peor con Adam Sandler. Sí, un día estrena... deberíamos dedicarle un bloque a cosas que Adam Sandler arruinó. Claro. Sí, claro. Pero se estrena dentro de poco, me parece, ¿no? Sí, sí, nos falta nada. Sí, julio. Julio. Bueno. Nosotros nos tenemos que irnos, ya son las 11. Nos están echando. Sí, en había... mi casa me están esperando. Acá David con los raviones. Esa gente me llenaron el estudio de muñecos. No dejaron ninguno para vender. Claro, no dejaron nada para exhibir en la radio. Acá, dice, pensaba que algo de regalo iba a dejar. No, bueno, no. Son cosas caras. Pero cuando vi tantos muñecos me ilusioné, digo, algo va a quedar acá. No, descuido, agarré y metió todo en la caja, el chabón. Claro, ¿no? Un descuido, ¿viste? viste, vos querías agarrar. Yo igual acá bajo la mesa tengo una. Acá sí, dejamos unos acá abajo. Ah, buenísimo. Por algo vinieron dos guardaespaldas, ¿no? Claro, no lo tomaron las cámaras, pero había dos guardaespaldas. Obviamente, estaban numerados los guerreros, perdón, los guardianes, casi digo. Así que sí, estaba todo bajo control. Bueno, nos vamos. ¿Quemamos el tema de los clones o lo guardamos? No, lo guardamos para la semana que viene. Mariano Lastiri, antes de irnos, Mariano Lastiri nos dice: en un programa deberían hablar del coleccionismo de copias chinas e imitaciones varias de franquicias importantes. Debe haber en el país gente enferma de estas imitaciones delirantes. Lo vamos a anotar. Si son enfermos, prometemos buscarlos y encontrarlos. ¿Y encontrarlos? ¿Hay alguna una cura? Seguramente, seguramente frecuentemos los mismos lugares. Sí, claro. Quizás los conozcamos o sean parte de este equipo. Hay algunos que son muy buenos. Sí, claro. Bueno, así que nos iremos en silencio. No vamos a sacar ese tema, porque además nos costó mucho encontrar temas sobre clones, así que no podemos quemarlo ahora, sino que lo vamos a dejar para la semana que viene, donde hablaremos de clones y de muchas cosas más aún por verse. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron escuchando y comentando. Ha sido un programa comentado. Sí, nos han desbordado. Sí, así que les agradecemos mucho. Bueno, a los que se sumaron, pues sabemos que unos cuantos oyentes nuevos nos conocieron hoy, ¿no? Gracias justamente a Guerreros del Mañana. Los esperamos la semana que viene. A la misma hora por la radio en línea.com.ar. Nosotros nos vamos. Buenas noches, hasta luego. Chao, gracias por chau. Todo. Chau.